Oigámoslas otra vez. Dije, esto es lo que dije. Vacía tu mente, abandona las formas como el agua. Si viertes agua en una taza, se convierte en la taza. Si viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Si viertes agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé como el agua, amigo mío. La podcastfera. Bueno, pues para esta segunda entrega de la podcastfera, pues nos vamos a ir a una dirección totalmente distinta. En el primero os ofrecimos el programa Visiones de la Antigüedad, que era un programa dedicado a la historia y a la cultura, y ahora nos vamos al mundo del deporte. Y además nos vamos a un deporte que a mí me apasiona desde hace años, que es la Fórmula 1. Y para hablar de Fórmula 1 me he traído a los chicos de Desde Boxes, que ahora os lo voy a presentar. Están con nosotros Jorge. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo vamos? Muy bien. Está Emanuel. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Dani. Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues yo, como lo importante y es el principal objetivo de este programa, es hacer un poco promoción de podcasts que nos gustan, a mí el vuestro me gusta mucho, os voy a pedir, el que queráis de los tres, que empiece por decirnos a mí y a nuestros oyentes dónde os puede encontrar. Bueno, pues en dónde nos puede encontrar es muy sencillo, desdebox.es, que leído todo de corrido, desdebox.es. O sea, desde Boxes, digamos. Uh-huh. Y ahí, bueno, es donde tenemos el blog, digamos, el sitio central de nuestra aventura de Fórmula 1. Y luego, pues, tenemos también varios sitios sociales, que esos, por ejemplo, te los puede comentar Emanuel, que es quien lleva más el tema de lo que se llama el social media, y que son Twitter, Facebook y el Google Plus. Emma, diles donde nos pueden encontrar. Pues el usuario de Twitter es Desde Boxes y el de Facebook también es Desde Boxes. Bueno, la dirección es facebook.com/desdeboxes y en Twitter sería twitter.com/desdeboxes. Y en Google Plus, pues ahí en el buscador buscando Desde Boxes ya sale o el usuario Desde Boxes o la comunidad. Y la moda esta que no sé si habéis escuchado hablar, esto de App.net, ADN, pues ahí también hay usuarios de The Boxes, pero bueno. Lo principal es Twitter y Facebook, si acaso, y el blog, ¿no? Que es el que hace de soporte de todo el podcast. Sí, además, como las tecnologías nos dan muchas facilidades, en el propio blog tenéis todos los enlaces a las distintas redes sociales. La gente, si lo mete en Google Desde Boxes, sale enseguida. Si prefieren directamente iVoox también, poniendo en el buscador de iVoox, salís rápido. O sea que el que no quiere oíros es porque no quiere, no porque no tenga facilidad. Bueno, visto dónde os pueden encontrar, aunque yo sé un poco cómo tratáis la estructura, me gustaría que vosotros nos contaseis, el que quisiera de vosotros, cómo hacéis los programas, porque tenéis un previo y un resumen, digamos, por cada gran premio. Explicarnos un poquito cómo tenéis este sistema y aproximadamente con qué frecuencia sale el podcast y qué duración tiene. Pues sí, lo que hacemos es eso, es un previo a la carrera, que es normalmente grabamos los domingos por la noche, sale publicado aproximadamente el lunes, con algún que otro retraso dependiendo de las posibles condiciones. Y bueno, pues grabamos ese previo, comentamos básicamente las noticias que han surgido durante el tiempo que no hemos grabado, más importantes relacionadas con la Fórmula 1, y vemos un poco cómo va a ser la carrera que será el domingo siguiente. Y luego hacemos el post, el resumen, que lo hacemos justo ese domingo donde se ha corrido la carrera, y comentando ya sí que es pura la carrera, con todas las incidencias, cómo vemos la situación de la carrera, del campeonato, y bueno, de todo lo que acontece en la Fórmula 1. Y os supongo un poquito mosqueados con estos calendarios, porque hay veces que tendréis que hacer el podcast de semana en semana casi sin tiempo, y otras veces pues tenéis ahí, como nos suele pasar, unos parones importantes. Yo realmente hay veces que el calendario de la Fórmula 1 no lo entiendo, no sé si vosotros lo entendéis y si os hace mucho perjuicio que de repente haya dos, tres semanas seguidas y luego tengáis más de un mes parados. Lo comentamos en uno de nuestros últimos podcasts, que sobre todo este año a mí me deja un poco frío, porque entras ya en la rutina, pues como tú dices, casi siempre es un gran premio cada 15 días, y como decía Jorge, es un previo, que es una semana antes de la carrera, y un post el mismo día de la carrera habitualmente, ¿no? Y con lo cual, pues, es un podcast cada semana, más o menos, ¿no? Y pues este año, pues, digamos que cuadran varias carreras consecutivas, y de repente, pues, entre carrera y carrera, pues pasan 3 semanas, con lo cual, pues, entras ya en el fragor de la batalla, esta carrera, cómo va este piloto, etcétera, y de repente 3 semanas donde te enfrías, vuelven 2 carreras consecutivas, te vuelves a calentar, otra vez parón de 3 carreras, otra vez vuelven carreras y de repente parón de verano, 1 mes sin Fórmula 1. Y otra vez volver a la rutina, empezar otra vez, y aparte justo cuadra ese parón de 1 mes con la, digamos, la segunda parte del campeonato, la recta final donde se tiene que acabar de decidir todo. Y ahí, pues eso, te calientas, te enfrías, y es un problema del calendario que, bueno, pues tienen que cuadrar con... Se empieza cuadrando con el Gran Premio de Mónaco, y a partir de ese calendario de Fórmula 1, pues se cuadra el de MotoGP, el Mundial de Rallys, las 24 horas de Le Mans, Indianápolis, o sea, hay un galimatías ahí de calendarios que hay que juntar para que el DTM también, para que cuadren todos en fechas, digamos, que comercialmente en televisión se puedan ver todas, y pues a veces hay estos huecos en el calendario. A ver si el próximo año, que dicen que va a haber más carreras incluso, pues cuadra algo más seguidito. Bueno, yo de los anuncios que se hacen de la Fórmula 1, yo la verdad es que cada vez que los escucho, tirito. Aún recuerdo, antes de que empezase este Mundial, algunas ideas peregrinas que escuché que al final luego no se pusieron en práctica, como que iban a colocar aspersores para mojar partes de la pista. No sé si os acordáis de aquel tipo de aventuras que se citaron. Me gustaría también que me comentaseis, porque tenéis un sistema de porras, para los resultados de los grandes premios, contarme un poco cómo funciona esto de la porra y sacaros las vergüenzas aquí al aire y decirnos quién de los tres acierta más, quién menos. Bueno, tenemos 2 porras a día de hoy. Tenemos una que es la que hacemos nosotros, pues a una semana vista, que es la que hacemos en el previo, que en esa creo que Jorge es el único que ha acertado 3. El resto, a veces, alguna vez hemos acertado 1. Ese sí que es una vergüenza para cualquiera de los equipos, de los miembros del equipo. Pero bueno, esa es también un poco jugar, pues, a ver a futuro, a una semana, sin saber el tiempo, sin saber el tema de neumáticos, cómo van a funcionar en ese circuito. Es un poco aventurarnos. Pero luego, yo creo que ya desde el primer año, desde el segundo, empezamos a hacer, pues, a través de internet, habían algunas formas de participar. Había algunos juegos que todavía, bueno, hoy ya se han ido desarrollando bastantes más, que bueno, era un poquito pues de montar tu escudería, te daban un presupuesto y tú ibas pues comprando pues un coche con el motor Mercedes, un coche con el chasis de Red Bull. Y yo creo que fue el tercer año ya decidimos pues que lo que queríamos era hacernos pues nuestra propia porra, nuestro propio juego. Y a través de un plugin muy sencillo, pues lo metimos en nuestro blog, lo hicimos propio, personal. De hecho, sabemos que, por ejemplo, el podcast de Cervecita en el Paddock, pues utilizaba nuestra porra, participaban todos, y bueno, miraban su clasificación en particular, pero juegan con nosotros. Y ahí, pues, tenemos a la gente participando. Hemos tenido 2 años esta porra funcionando, este es el tercero, ya hemos tenido 2 campeones distintos. Y a final de temporada, pues siempre queremos tener un poco el detalle con los que hayan quedado primero, segundo y tercero, de invitarlos pues a charlar con nosotros en uno de los podcasts que hacemos a posteriori de la temporada. Cuando ya ha acabado, cuando hacemos un resumen, pues hablamos un poco con ellos y que nos comenten. Y es más o menos pues lo que tenemos en el blog. Se puede hacer la predicción hasta el momento en el que empieza la clasificación. Y la idea es muy sencilla, predecir quién quedará en la pole y luego los 10 primeros que queden en la carrera. Hay una fórmula según pues cada acierto vale 25 puntos y luego pues hay unas aproximaciones que pones al primero en segunda posición, pues en vez de 25 puntos te damos 18 porque has fallado solo por una posición, ¿no? Y así pues se va calculando. Es algo muy sencillo y La verdad es que estamos contentos con la participación, porque yo creo que el gran premio que menos participación hemos tenido, pues han sido unas 50 personas. Y en la parte de arriba de la clasificación, creo recordar que los 25 primeros que están, pues estaban separados por menos de 100 puntos, cuando pues deben rondar los mil y poco puntos, 1.200, 1.300 puntos a día de hoy, creo. Bueno, ha quedado claro que tenéis feedback con los oyentes, como lo tenemos nosotros en LODE. En el mundo de los programas como los nuestros, hay bastante buen trato entre programas que se dedican a espacios similares, y de hecho nos intercambiamos a veces colaboradores y hay buen rollo. Os voy a preguntar, si no hay buen rollo, pues me lo decís, y sin entrar en más detalles, con otros podcasts que se dedican al tema de la Fórmula 1, del motor, ¿hay buen rollo, hay mal ambiente? ¿Cómo está el tema del podcasting de la Fórmula 1? Cualquiera de vosotros. Bien, hombre, tampoco es que haya una relación de intercambio, como dices tú, de colaboradores, sino simplemente los conocemos, nos citamos, nos respetamos, yo creo que nos escuchamos. Y bueno, son distintas opiniones sobre un mismo tema que me parece que le dan riqueza al mundo en el que nos movemos. Vamos a pasar ahora, si queréis, ya que hemos hablado un poquito de vuestro programa, para que nuestros oyentes vean un poquito cómo os manejáis en el tema de la Fórmula 1 y lo poco que me manejo, lo mucho que me manejo yo. Si os parece, comentamos alguna cosita sobre la Fórmula 1, sobre el campeonato de este año y sobre los medios de comunicación, que a mí me interesa especialmente, sobre todo, y ya sé que a veces es un poco polémico, el tema de los comentaristas en España y en especial de Lobato. Yo sigo las carreras en directo y con Twitter, y la verdad es que así como hace, digamos, 3 años detectaba que a Lobato se le tenía mucho cariño, ahora veo que se va a cuchillo con él, que se le trata, y hasta cierto punto yo reconozco que es así, y también la cosa crítica de excesivamente forofo, de ser muy poco imparcial, de ser muy pro-alonsista. ¿Vuestra opinión sobre lo que son los comentaristas en lo que es Televisión Española y en especial Lobato? Hombre, pues yo creo que un poco la comparación sería con Inglaterra, ¿no? Que es un poco la madre de la Fórmula 1, también periodísticamente, ¿no? Es la que aglutina más medios. Y un poco, yo creo que la diferencia más importante es que tú, por ejemplo, el narrador de la televisión principal que da los derechos en Inglaterra es Sky, y el responsable de narrar las carreras es Martin Brundle, que ha sido piloto, que ha pilotado junto a Senna, y en cambio Lobato, digamos que era alguien, un periodista que se dedicaba a los deportes, pero que un día en Telecinco le dijeron, oye, ¿te encantaría esto de la Fórmula 1? Dijo que sí, en ese momento no tenía casi ni idea de Fórmula 1 y se apuntó al carro y a lo largo de que estuvo en la primera etapa de Telecinco, pues fue aprendiendo un poco el negocio. Y un poco la diferencia principal empieza ya desde ahí, ¿no? Desde alguien que narra las carreras ya siendo piloto, pilotando junto a Senna, en las primeras épocas de Senna, siendo muy joven, Inglaterra pues tienen pues toda la infraestructura, ¿no? Casi todas las escuderías están ahí, también quieras o no quieras el idioma, que el inglés pues tiene más facilidad, pero aquí en España, en Inglaterra también hay cierto forofismo, pero yo creo que no tan en demasía como aquí, pues por ejemplo Lobato, que sí es cierto que hay alguna época que se desmadra más de lo normal, y hay otras que igual está un poco más tranquilito cuando sobre todo Alonso pues no le van bien las cosas, pero no sé, quizás es un poco hasta que hay un sector que sí, no le gusta eso, pero imagino que si él sigue ahí es porque la audiencia, digamos, ellos piensan que los respalda y por eso sigue ahí. Es un poco, cuando se cambiaron a la etapa esta de la sexta Antena 3, fue un poco como la Fórmula 1 era Lobato. Y yo creo que no estoy de acuerdo para nada. Hay gente al margen de Lobato que puede transmitir la Fórmula 1 o igual o, bueno, casi seguro mejor que él, pero no se le da la oportunidad porque digamos que la gente quizás tiene la mente pensando ya la Fórmula 1 y inmediatamente lo relaciona con Lovato y pues era un momento pues en donde pues por situación económica pues tampoco puedes arriesgar demasiado a que bajen ciertos puntos de audiencia de un deporte desde ya de partida no le es rentable a ninguna operadora. ¿Y no pensáis que cosas como la famosa pucelana y el sanganchao estuvo fuera de lugar, que es antideportivo, incluso un tanto grosero, y que gran parte de la animadversión que se ganó Lewis Hamilton se acrecentó por ciertos comentarios y por un poco por la inquina del periodismo y que eso no es bueno para el deporte y para el fair play? Bueno, a Hamilton yo creo que lo hemos discutido varias veces, sobre todo en aquella época. También cierto punto de rencor se le tiene porque es un piloto que en su primera temporada en Fórmula 1 llegó a un equipo puntero y estuvo disputando un mundial. Es un piloto pues que como Fernando, que se fraguó pues en equipos pequeños, viene desde atrás, tiene un bagaje igual que Vettel, igual que cualquier otro piloto, Michael Schumacher. En cambio, bueno, pues a Hamilton en aquel momento se le dio un trato de favor porque era el niño mimado de Ron Dennis, entraba en montaron allí un gallinero donde había dos gallos, que eran Fernando Alonso, que obviamente en España pues tiene sus detractores, pero tiene mucha gente que está detrás. Y obviamente pues lo que vendía en aquel momento era Alonso. Hamilton, bueno, pues entró ahí, tuvo sus errores de novato, que los tuvo que aprender perdiendo un mundial y haciendo cosas pues jugándose lo que no, igual en una primera temporada no tendría que estar jugándose. Y sí, ayudó también un poco los temas pues de cómo trabajase Lovato y que bueno, pues que Fernando Alonso venía de Renault, que había muchísimas esperanzas con lo de McLaren y sí, termina pues pareciendo un niño malo el chico este que acaba de entrar y por eso pues sí, quizá había un poco de animadversión. Poco a poco ha ido cambiando hacia Vettel. Y, hombre, obviamente no ayuda que Fernando Alonso sea español, no ayuda a veces, pues, los comentaristas, no ayuda a veces, pues, por ejemplo, el poco espectáculo que hay, ¿sabes? Te puede gustar Vettel o no. Lo que igual seguramente no te vaya a gustar es que gane siempre, que aplaste siempre al rival, ¿no? Querrás verlo por lo menos sufrir, luchar. Que si tiene que ganar, que gane, pues, igual en la última vuelta adelantando a un piloto, pues, que le lleva toda la carrera por delante. Sí, yo ahí creo que la prensa colaboró a esa mala imagen. Es bien cierto que igual Hamilton en algún punto se lo mereció, pero al final es que la prensa, también por interés, ¿no? A la gente le gusta esto de tener un enemigo y a uno que apoyar al máximo, y en su momento fue Hamilton, ahora quizás es Vettel, pasado mañana puede ser Raikkonen, y dentro de 3 días pues es el de turno, ¿no? Pero sí es cierto que hay puntos desagradables, ¿no? En alguna ocasión, durante los libros que emite, creo que La Sexta y, bueno, durante la época de La Sexta y la Antena 3, Lovato, pues, incluso llegó a insultar a algún ex-piloto de Fórmula 1, pues, por ejemplo, Ralf Schumacher, que digamos que fuera de la pista, pues, igual como persona da mucho que desear, pero ya directamente insultarlo y etcétera, pues eso ya, para mí queda fuera de lugar. Si quieres juzgarlo como piloto, que era un mal piloto, pues vale, pero ya insultarlo porque no te concedió una entrevista, te responda a borde ante una pregunta, pues oye, pues van con los gajes del negocio, ¿no? Ellos saben que es la Fórmula 1, no a todo el mundo se le da una entrevista, hay que pelearlo mucho y cada la cadena que tiene más años retransmitiendo la Fórmula 1, pues tiene más privilegios, ¿no? Por ejemplo, la de Inglaterra, pues ha retransmitido la Fórmula 1 de siempre y es como andar por su casa, ¿no? Y en cambio, Telecinco, Antena 3, esto de La Sexta, pues llevaban, que ahora llevarán como 10 años, pues evidentemente tienen menos privilegios, hay que ganarse estos estándares, que por ejemplo si lo comparas con MotoGP, que digamos en su momento Televisión Española era como andar por su casa y ahora Mediaset, ¿no? Digamos que hacen lo que quieren en MotoGP, consiguen al piloto que quieren, pues lo mismo aquí en, con Inglaterra, ¿no? Que pueden hacer lo que quieren porque, porque digamos que llevan toda la vida retransmitiendo, y sin cambio aquí en España, pues, digamos que empezaron muy humildes, pero ciertas épocas de final se dejaron la humildad a un lado, quizás. A ver, yo añadiría una cosa, y es que lo que dice Emma es totalmente cierto, y que si tenéis la oportunidad y os gusta la Fórmula 1, compraros una antena parabólica y ver las retransmisiones de otras cadenas. Si podéis pillar la BBC, aunque sea en diferido, porque la BBC ahora emite alguna carrera en directo y la mayoría en diferido, solo los comentarios, el resumen que hacen, cómo lo hacen, la atención que les dan los equipos, porque les hablan todos los directores de equipos, habla más Alonso con la BBC que con Lobato actualmente. Y esa degradación también de relación entre Lobato y Alonso, que empezó como muy, muy fuerte, muy amistosa, y ahora se ve más fría, se nota en la retransmisión. Y al final, viene siendo eso. Ahora hay que buscar el enemigo, ahora toca Vettel, y importa más esa lucha que en sí el deporte. La Fórmula 1 ha sido siempre un deporte de dinero. La crisis ha afectado también a la Fórmula 1, eso se ve en grandes premios que no terminan de poder pagar la cuota, se ven los derechos televisivos. Vosotros que estáis más al tanto de este tema, del tema de las retransmisiones, de los derechos televisivos, a muy corto plazo o a medio plazo, ¿cómo está la retransmisión para España? ¿Está garantizada? ¿Se va a cambiar de formato? ¿Creéis que se va a renegociar? ¿Cómo está el asunto? Pues es un año clave, ¿no? Este año se le acaban los derechos a Antena 3, que como dije, pues venían de la Sexta, que bueno, ahora es el grupo A3 Media, y se le acaban este año y a ver qué pasa, porque como decía, no le es rentable. Aunque Fernando Alonso, que gane el Mundial y eso genere una audiencia, y de hecho la Fórmula 1, digamos que por audiencia, por ser, es el segundo deporte aquí en España tras el fútbol, pues pese a tener, imagínate que el Gran Premio donde Fórmula 1, donde Alonso gana el Mundial, pues igual tiene un pico de 10 millones, digamos, de share, pero no le compensa gastarse los 30 millones anuales que cuestan los derechos, y o bien Ecclestone baja la cuota, o no sé, o porque pasarse a un plan de pago, como por ejemplo ya se pasaron en Inglaterra, que ahí tienen mucho más bagaje de gente pagando por ciertas cosas. En Italia también se han pasado un plan de pago. Y en el resto de países, pues digamos que la economía está mucho mejor que aquí en España, pues yo lo veo difícil. En las últimas fechas Antena 3 ha puesto un canal premium, ¿no? Y digamos que sería HD con menos anuncios que la Antena 3 de que podemos ver todos en la plataforma ONO, y se ha empezado a probar, creo que ya desde el último Gran Premio, pero es un, digamos, yo creo que es una prueba a ver cómo avanza la cosa, porque la situación ahora mismo no sé cómo va, pero ya hubo una época, creo que cuando estaba De la Rosa en Jaguar, que nos quedamos sin ver la Fórmula 1, y pese a tener un piloto como es Fernando Alonso, que ha conseguido despegar todo este deporte en España, y que, no sé, ahora dices parada en boxes, dices neumático, dices drive-thru, dices DRS, y casi todo el mundo te dice, ah, sí, esto es de la Fórmula 1, sabe de qué va esto, ah, sabe de qué va algo. Igual no te acierta con el término específico, pero saben de qué va esto, pues pese a tener ese piloto y tal, pues igual nos vemos que nos quedamos siempre en la Fórmula 1, y yo no lo descartaría tras acabar el año. Ahora que lo mencionas, el exceso de lenguaje técnico, ¿tú crees que espanta un poco a la gente? Porque has comentado cosas técnicas, pero las hay todavía más técnicas, que si el graining, el subviraje, el efecto suelo, los difusores, los pontones. ¿Tú crees que la Fórmula 1 es difícil entrar si no llevas ya un tiempo, si no te apasiona? ¿O crees que es un deporte que se puede ir cogiendo poquito a poco si tienes paciencia? Hombre, se puede ir cogiendo, pero a mí, desde mi perspectiva, me gusta que me exijan algo, que saber de qué va cada cosa, Por ejemplo, la porra del blog que tenemos nosotros es algo que se le exige a quien nos escucha y quiere participar, pues tiene que ir cada semana o programarse para hacer la porra y que no se lo olvide, porque si se lo olvida, digamos que pierde opciones a ganar, ¿no? Y a mí ese factor de exigir algo al espectador, pues a mí me gusta, porque, no sé, el fútbol, digamos que, no sé, parece como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Salvo contadas personas que no saben de qué va el fuera de juego, pues digamos que eso se nace sabiendo de qué va el fútbol. Y la Fórmula 1, pues exige pues al espectador saber ciertas cosas y en cierta manera, cuando hay ciertas críticas a algo, pues es un poco también desconocimiento y pues es un poco lo que decía antes, ¿no? En Inglaterra llevan viendo Fórmula 1 todos los años, desde siempre, y tienen más idea. El nivel cultural con respecto al deporte de los espectadores es mucho mayor que en el resto de países, ya que en España vamos poco a poco y antes incluso el propio Lobato no sabía, yo que sé, que era un stop and go, y ahora yo creo que lo sabe toda la gente, que es un stop and go. Algo hemos mejorado. Desde luego que sí. Hombre, no podemos pedir que la gente entienda el deslaminado, las carcasas de Kevlar, o si Pirelli engaña o no engaña, porque yo creo que es algo con lo que nos moriremos sin saber todavía qué ha pasado. Porque no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero yo sí tengo la sensación de que la Fórmula 1, para ser un deporte en el que marcas muy importantes se juegan mucho dinero y se juegan mucho prestigio, termina siendo una especie de terreno sin ley en el que un par de caciques y uno en concreto dirige todo. Porque un campeonato que no tiene unas reglas claras, que esas reglas no se aplican siempre en la misma dirección, para mí no es un campeonato limpio. Y yo le veo que la Fórmula 1, no ya en esta temporada, sino en algunas anteriores, no es un campeonato justo, porque no puede ser que una regla se cambie a mitad de temporada, o que una regla se interprete en un momento de una forma y se diga, y a partir de aquí se va a interpretar de otra. Hombre, es que eso es una inseguridad jurídica que a mí, por lo menos, no me entra en la cabeza. No sé si a vosotros os entra en la cabeza, si la entendéis y si la aceptáis como razonable en aras de algo, de la seguridad o de los intereses o de la competitividad, pero yo ya os anticipo que mi postura es que es una ciudad, un campeonato sin ley. Yo creo que ahí estamos un poco todos de acuerdo, pero quizás es un poco lo que le da la salsa a este deporte, y los deportes todos tienen ese aspecto un poco ambiguo. Y mismo en el fútbol, aunque las reglas las tienen mucho más marcadas, la figura del árbitro podría ser mejorada, por ejemplo, tecnológicamente, y no se hace porque parte del espectáculo es ese fallo que puede tener. Quizás en la Fórmula 1 es exagerado el cambio de perspectiva según la norma y según quien la infringe, y eso debería de mejorar para mejorar en sí el deporte. Ya, pero vamos a ver, si por ejemplo, un ejemplo práctico muy sencillo. Si, por ejemplo, hay una norma que dice que para cortar o no la chicane hay que mirar cuántas ruedas están dentro y cuántas están fuera, si tienes 17 cámaras y a cámara lenta, cuesta tanto comprobar cómo están las ruedas en ese paso y tomar una decisión en carrera. Pregunto. No, estamos de acuerdo. Parte de la base que estamos de acuerdo, que deberían de ser más... Las incongruencias de las decisiones de los comisarios, porque en cada carrera cambian los comisarios, pues a veces lo que tú dices, pero ¿cómo es posible que sancionen a este piloto en esta carrera y a otro que hizo exactamente lo mismo, incluso peor en otra carrera, no le han dicho, ni hubo ni siquiera investigación? ¿Cómo es posible? Pues pasan estas cosas, y afortunadamente estamos en el 2013, existe internet y nos enteramos de alguna de las cosas, porque imagínate en el 2000 o por aquella época, que aunque existía internet, no a estos niveles de redes sociales y tal, de lo que nos estábamos perdiendo con todos los trapicheos que había. Si ya ahora no nos enteramos, yo creo que un 5% de todos los trapicheos, tejemanejes, por detrás que hay en el circo, pues gracias a esto de las redes sociales, que los pilotos están en Twitter, los periodistas, toda la difusión, pues imagínate en años anteriores los tajimanejes, y bueno, y así Y si en la política aquí en España tenemos Bárcenas y tal, pues en la Fórmula 1 hay un caso, no igual, pero pues sobornos de Ecclestone con unos banqueros, creo, en Alemania, una cosa así, y al final acaban saliendo el petróleo sucio del deporte. Quizás en proporciones menores y a cuenta gotas, pero al final la sociedad va saliendo, igual se tapa, y al final acaba saliendo todo de los tajemanejes y de hecho hace días salió que el director de Mercedes, que es Toto Wolff, pues digamos que, no sé si se os acordáis de HRT, que lo dirigía un tipo que se llama Colin Coles, pues al parecer una conversación entre Toto Wolff, que en ese momento estaba en Williams, y Colin Coles, pues el Toto Wolff empezó a rajar de Mercedes, de ciertos aspectos de Mercedes, y ¿qué pasa? Que Toto Wolff de Williams pasó a dirigir Mercedes, la parte de competición, y claro, a Toto Wolff no le gustaría que esa conversación donde rajaba de Mercedes saliera a la luz, y Colin Coles lo chantajea, y todo esto salió a la luz esta semana, pasando hace bastante tiempo. A ver, yo creo que está claro y que todo el mundo más o menos se pone de acuerdo que este también es un deporte para listos y que es legítimo y hasta coherente bordear el reglamento, sobre todo en el diseño de los coches. Lo de piensa mal y acertarás, sí. A la Fórmula 1 le va bien. Sí. No, y digo, y bordear a mí el reglamento me parece justo. Innovar y tapar huecos o crear elementos que luego, digamos, el ordenamiento jurídico de la Fórmula 1 no puede tapar porque no los contempla, me parece razonable. Pero un paso más allá está la sospecha de que hay un espionaje brutal, de que se copia, de que se oculta, de que se hacen algunos cambios a espaldas de los comisarios, aunque haya observadores y aunque los coches estén vigilados. Yo creo que con la primera parte estáis de acuerdo, con la segunda, con el sentimiento de que hay mucho espionaje, de que se hacen pequeñas trampas, que se hacen movimientos a espaldas de los comisarios, que ahora retoco esto, que ahora cambio este mapa motor, que ahora flexa más esto o menos porque lo he cambiado. ¿Ahí qué opináis? Yo creo que desde luego la Fórmula 1 siempre se ha basado en eso, en llegar al límite mayor que te ofrezca el reglamento. A veces se pasa, a veces no, a veces buscas una manera de que puedas pasarlo en carrera y después no lo puedan demostrar, y por una parte eso sí que siempre está presente, y a veces quizá pues cuando un equipo pues lo digamos que se pasa esos límites a sabiendas e intenta engañar un poco a lo que es los jueces, a lo que son los comisarios en una carrera, pues a veces la sensación que hay sí que es que no se toman quizá las medidas lo suficientemente duras como para que esto no pase. Pero yo creo que es un juego en el que están metidos todos los equipos y que todos intentan pues llegar a ese límite. Podrán llegar mejor o peor. Igual alguno no lo pasa pues porque no tiene los medios o la capacidad para hacerlo sin que se note demasiado, y yo creo que es una de las cosas pues que lastran un poco este deporte. También me parece un poco a veces excesivo el tema pues de ciertas limitaciones que hay que impiden pues a los equipos igual ya no desarrollar, pero sí limitaciones a la hora de hacer pruebas o de tener el material afinado de otra manera, que no sea yendo a los entrenamientos de las carreras pues con piezas nuevas y perdiendo pues tiempo de entrenamiento en hacer pruebas con cosas para años siguientes o para ver un poco la reglamentación del año siguiente. Y siendo un deporte en el que las marcas innovan mucho y luego trasladan esa innovación a la fabricación en serie de coches, ¿no veríais bien, por ejemplo, una especie de barra libre de encorsetar menos los desarrollos y limitar, pues, por ejemplo, solo pues cubicajes o potencias o velocidades? Y que, oye, si uno quiere optar por 6 ruedas, que opte por 6 ruedas. Si quiere optar por un alerón delantero y doble, pues que lo haga, y dejar un poco más libertad. ¿Eso no daría lugar a mayores avances tecnológicos que se pudiesen aplicar luego a la automoción del día a día? Yo creo que tecnológicamente habría infinitísimo, bueno, avances por doquier, pero ¿qué pasa? Que esos avances lo harían tres equipos con seis pilotos y el resto de parrilla, pues porque no se lo puede permitir económicamente, pues estaría años luz. Y claro, a mí ver una Fórmula 1 con seis pilotos ahí competitivos, cuando igual puede haber 10 o 12 según la temporada, pues prefiero 10 o 12 con ciertas limitaciones, aunque si bien es cierto que tienden a, digamos, a que digamos lo que se pone en el coche, en el monoplaza, se traslade más rápidamente a lo que vemos en las carreteras, pues pasando a los motores V6, el sistema KERS, que ya hay, si es cierto que algunos deportivos y algún, creo que Mercedes ya tiene KERS, pero bueno, son coches de alta gama, pero que poco a poco van a ir pasando a coches más baratos, ¿no? Avances con el ABS, cosas así, que primero entran en la Fórmula 1 y que a día de hoy, pues, tu utilitario de toda la vida, pues, dispone ya de eso. Es cierto que hace años se tardaba más en que se produjeran esos avances, pero la idea es esa, que, pues eso, que lo que vemos en la Fórmula 1 con respecto a lo que vemos en la carretera, pues haya menor distancia. Bueno, como no quiero tampoco entreteneros muchos más, sí me gustaría que casi para finalizar hiciésemos un poquito de repaso a lo que es la presencia española en la Fórmula 1. El pasado no es nada esperanzador de cara al futuro, porque hemos perdido al único equipo español que teníamos, a HRC. Alguersuari perdió el volante, porque aquí si no tienes dinero a un buen patrocinador no conduces. Tenemos que acaba de hacer la prueba de jóvenes pilotos con el Toro Rosso a Carlos Sainz Jr. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que puede regresar Alguersuari? ¿Creéis que Carlos Sainz Jr. tiene futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que veamos otro equipo español Fórmula 1? Hombre, es muy difícil por lo que dices, que hay muy pocos asientos que no sean patrocinados. Pero sí que es verdad que desde la aparición de Fernando Alonso hay, bueno, pues una nueva ola de jóvenes pilotos que sí que pueden aparecer. Carlos Sainz es uno de ellos y Jucarella es otro de ellos. Entonces, depende mucho de las posibilidades y de las oportunidades que tengan, porque lo que está claro es que dinero hay poco y no sabremos si encontrarán quien les apoye. Yo, ver a otro piloto estilo Fernando Alonso, un magnífico piloto que tiene tropecientos, más de 30 victorias, más de 100 podiums, dos veces campeón del mundo, yo creo que no va a ser ni Carlos Sainz ni Juncadella, ojalá me equivoque, y va a tardar años en que salga alguien así. Incluso vamos a tener dificultad de ver un piloto en pista español cuando se retire Fernando. Yo creo que Carlos Sainz Jr. va por caminos correctos al estar apoyado por Red Bull. Juncadella, al estar apoyado por Mercedes, pues también tiene cierto camino asegurado, pero el resto del panorama es, digamos, estar en categorías, pues, menores, o vete tú a saber si esa categoría menor es un paso al frente, como puede ser, por ejemplo, el DTM, que es una categoría que sí, que digamos es un paso secundario con respecto a la Fórmula 1, pero es un gran paso secundario, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se puede dar una situación similar al Mundial de Rallys, ¿no? Carlos Sainz ahí en el Mundial de Rallys ganó dos títulos, muchas victorias, y se fue Carlos Sainz y tardó mucho tiempo hasta que apareció Dani Sordo, e incluso el Dani Sordo lo máximo que ha podido hacer es un puñado de podiums y le está costando conseguir la victoria. Si bien es cierto que Dani Sordo y el resto de pilotos del Mundial de Rally se han encontrado con una bestia que se llama Sebastián Loeb, que es muy difícil competir con él, pero yo creo que la situación puede ser un poco parecida a la que hemos visto con el Mundial de Rallys. Bueno, yo para finalizar os voy a hacer una pequeña putada y os voy a hacer una porra aquí para Elde. Primero, segundo y tercero para el próximo premio, que si no recuerdo mal es el de Hungría. ¿Os animáis? Hombre, por bueno, decir peor. No nos cuesta nada. Peor que la que hacemos normalmente en los previos no va a salir. El margen de error se triplica. Yo daré también la mía, a ver, como queréis, por el orden que queréis. Por ejemplo, empieza Emanuel, Jorge y luego Dani. A ver, pues yo para Hungría he puesto pues primera posición para Vettel, segundo Kimi y tercero Alonso. Jorge. Yo también apuesto por Vettel como ganador. Creo que va a ser doblete de Red Bull con Weber. Y detrás estará, yo creo que un Mercedes, por ejemplo, Hamilton. Dani. Bueno, pues yo cambiando un poco, aunque Vettel lo voy a poner de primero, voy a decir Hamilton segundo y tercero Kimi. Bueno, yo voy a tirarme a la piscina, voy a arriesgar un poquito más. No con el primero, que yo creo que ganará todavía Vettel. Voy a poner segundo... Me voy a tirar a la piscina, voy a poner a Rosberg y de tercero vamos a votar con el corazón y voy a poner a Alonso, que no tiene posibilidad yo creo, pero bueno, vamos ahí a hacer un poco de patria. A ver cómo quedamos en la porra esto, porque al poco de salir este podcast supongo que será, espero que salga la semana que viene, luego será Hungría y nuestros oyentes podrán comprobar cuál de los cuatro ha acertado mal o si los cuatro nos hemos equivocado hondamente, que será lo más probable. Bueno, chicos, yo os querría dar las gracias por estar estos momentos aquí conmigo y con nuestros oyentes y quiero felicitaros por el podcast que hacéis, que de verdad que lo hacéis muy bien, es muy entretenido, es sobre todo da información muy... muy veraz y os animo a seguir y no cansaros porque sé que esto del podcasting al final termina frustrando un poco, sobre todo a la gente que lo hacemos sin interés económico. Esa idea que acabas de plasmar, no sé a mis compañeros, pero el primer año, sobre todo al final de temporada, acabamos cansados, ¿no? En cierta medida, quizás no estábamos acostumbrados a grabar cada semana. Y en cambio, estos últimos años, por mí, hablo por mí mismo, digamos que no termino tan cansado, aparte con los parones que tenemos, no termino tan cansado al acabar la temporada y ya rápidamente pienso y tengo ganas de que empiece la siguiente. Bueno, yo si os sirve, yo creo que la clave en nuestro programa, o por lo menos la clave para mí, para no cansarme, es que al final hemos coincidido un grupo que hemos terminado siendo prácticamente colegas. Y entonces hacer el podcast es como hablar con tus amigos y yo creo que eso ayuda bastante. Yo creo que en vuestro caso al final pasa también un poco eso, ¿no? Tal cual, sí. Sí, y además aprovechando, claro, aquí estamos tres, pero el podcast faltan otros tres, falta Gerardo, sí. Osvaldo y Agustín. Y claro, eso también nos da un poco margen de posibilidad de, pues hoy no puedo porque de ninguna manera tengo un compromiso y no puedo grabar, pues tampoco sabes que no pasa nada si ese día no estás. Porque tienes el respaldo de tus compañeros y eso es fundamental. Pues nada, todo mucho más sencillo. Pues lo dicho, chicos, os agradezco que estéis y mucho ánimo. Gracias a ti por invitarnos y bueno, están encantados de haber dado a conocer un poco nuestro podcast, de salirnos del guión, de poder hablar contigo y bueno, nada, recordarle a tus oyentes que si les ha gustado el podcast, la temática desde box.es, ahí nos pueden encontrar, escuchar y tiene todos los enlaces para poder escuchar nuestros episodios. Bueno, pues perfecto, yo desde luego les animo a ello. Muchas gracias. Ah, gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias. Relatos cortos. Las puertas del cielo. Cuento anónimo empleado en las enseñanzas Zen. Texto original, reescrito por el coronel Kurz. Una calurosa mañana de verano, un famoso samurái fue a ver a Hakuin, uno de los más respetados maestros Zen. El samurái, ávido por saber más cosas del más allá, lo acribilló a preguntas. ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Se trataba de un guerrero importante, pero sencillo, como lo son todos. En su mente elemental solo había sitio para dos conceptos, la vida y la muerte. A su vez, no era humilde y no quería aprender ninguna doctrina. Lo único que deseaba saber era dónde estaban esas puertas, para evitar la del infierno y entrar en la del cielo. El maestro Hakuin había tratado antes con este tipo de personas y sabía qué debía hacer, de modo que, empleando cierto desdén en su tono, le contestó con otra pregunta. ¿Quién eres tú que así hablas a un maestro Zen? Contrariado por la altanería del monje, el guerrero contestó. Soy un reputado jefe samurái y hasta el mismísimo emperador conoce mi nombre y me paga generosamente por mis valiosos servicios. Hakuin rompió a reír y dijo. Tú no eres un samurái. Por tu aspecto, diría que eres un mendigo que busca limosna. Herido en su orgullo, ante tamaña ofensa, el samurái desenvainó su katana y la alzó para cortar al maestro Zen en dos. En ese momento, el maestro dijo. Esta es la puerta del infierno. Mi muerte, esa espada, esa ira y ese ego son los que te la abren. El samurái retuvo el golpe, templó su ánimo y con un elegante gesto devolvió la katana a su vaina. Al verlo calmado y sereno, Hakuin lo miró a los ojos y le dijo: Así, amigo mío, es como se abren las puertas del cielo. Entre viñetas. Bueno, y llegamos por primera vez al mundo del cómic en Elde, que por supuesto para tratarlo nos hemos traído a Raúl Martín, nuestro experto, y le saludo ya. Raúl, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. No sé el apelativo de experto si encaja muy bien, pero la verdad es que has acertado eligiéndome a mí a la hora de hablar del autor guionista de esta obra, porque si de algo me puedo un poco congratular de conocer más o menos la trayectoria de un autor es del guionista de cuya obra vamos a hablar hoy. Sí, que ya lo adelantamos, el guionista es Garth Ennis, el cómic que vamos a traer es The Pro, una abreviatura de la profesional, de profesional, y sí, amigos, estamos hablando de una prostituta, de una meretriz, de una trabajadora del sexo, o como quieran llamarle. Y voy a empezar un poco, para que la gente se sitúe, por pedirte que hagas un mini resumen de lo que trata este cómic, porque además es un cómic, creo que estarás de acuerdo conmigo, bastante sencillo, muy gamberro, políticamente incorrecto, y luego ya daremos algún dato más. Pero empecemos con esa mini sinopsis. Bueno, es que prácticamente se podría todo reducir a una frase, ¿no? Y The Pro es la historia de una prostituta que está haciendo la calle y es víctima de la apuesta de dos extraterrestres muy poderosos, los cuales se juegan a que una prostituta puede convertirse en una heroína si le dan poderes. A partir de aquí, ficha por el grupo de superhéroes de ese universo y, bueno, intenta estar a la altura de sus compañeros a la vez que mantiene su esencia de una mujer muy chabacana, muy de barrio, que se ha criado en los peores ambientes de la sociedad. Bueno, sus compañeros, que son todos y cada uno de ellos, ahora te voy a pedir que nos des su nombre, equivalentes de la Liga de la Justicia, y si puedes darnos también esos equivalentes de la Liga de la Justicia con esta Liga del Honor, que de honorable tiene bastante, y a partir de ahí que la gente esté atento, porque luego haremos una pregunta sobre estos superhéroes y sus traslaciones de cara a sortear un ejemplar de este cómic entre los oyentes. Bueno, sí. El grupo elegido aquí, ¿no?, para hacer homenaje, ¿no?, es la JLA famosa de DC Comics, ¿no? Aquí lo traspolan a la Liga de Honor y está constituido por el Santo, que es un trasunto de Superman, el Caballero, que vendría a ser una versión de Batman, su fiel acompañante, el Escudero, que no es otro que Robin, la Dama, como Wonder Woman, la Lima, un personaje muy divertido, que hace las funciones de Green Lantern, y Veloz, que es, vendría a ser el Flash del grupo, aunque me da la impresión que se le ha dado un toquecito más, más Marvel, y lo han convertido de quizás un pelín más en Mercurio de los Vengadores, ¿no? Son personajes que, de los cuales, se extraen sus atributos, pero son caricaturas y son, más que nada objetos, de risa y meros, iconos, facilones para la burla, ¿no? Aparte de eso, también tenemos la aparición de un supergrupo llamado La Conjunción, formado por tres hombres y una mujer con nombres gramaticales que, bueno, le dan también un toque de bastante humor, ¿no? Tenemos un poco la contrapartida, ¿no? Los grupos de supervillanos formados todos alrededor de uno de un elemento que bueno, tanto pululan por el mundo del cómic, y no hay muchos más personajes, la verdad. Aparte de la Liga de Honor, nos encontramos también con una versión de Watu, el vigilante de Marvel, que aquí lo llaman el Observador, aunque bueno, en tono de burla a veces también se atañe a él como el Mirón, ¿no? Y en realidad es una obra con bastantes pocos personajes, ¿no? Que prácticamente en dos o tres páginas ya se han presentado cuáles van a ser los actores de esta función. Bien, hemos traído este cómic porque, aparte de que me guste, me parece muy gamberro, el guionista, como hemos dicho, es Garth Ennis, que para ti es casi casi un dios. Este irlandés, que tiene muchísimas nominaciones a los premios Eisner, que vienen a ser un poco como los Pulitzer del mundo del cómic, que lo ganó en dos ocasiones por unos cómics como son los del Predicador, que sé que a ti te encantan. De hecho, tuviste durante un tiempo el avatar en la página de Lode, precisamente del Predicador, pero en este trabajo, si tuvieses que definir lo que hace, ¿cómo lo definirías? Bueno, pues ya que me has puesto tan bien, permíteme que me ponga un poco experto, ¿no?, y te dé mi opinión sobre este cómic, porque la verdad es que cuando se lee, lo primero que salta a la vista y de una forma muy evidente son los chistes, las burradas con las que nos encontramos página tras página, principalmente protagonizadas por The Pro. Pero, sin embargo, dentro de lo que sería ya un análisis más profundo de lo que es la carrera de Garth Ennis, nos damos cuenta que The Pro, una obra que se publicó en 2002, vendría a ser algo así como un experimento o un bypass entre dos proyectos muy largos que también han sido parte de la carrera de Garth Ennis, ¿no? Concretamente me estoy refiriendo a que The Pro es la evolución o el eslabón que hay entre series como The Hitman y The Boys, ¿no? Precisamente en Hitman vimos los primeros escarceos de Garth Ennis con superhéroes pasados de vueltas de primer nivel, ¿no? Vendríamos a hablar, por ejemplo, de personajes como Batman o Green Lantern, que en esta colección de 1996 ya eran ridicularizados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Garth Ennis le cogió el gustillo y aparte vio que parte de su afición, ¿no?, de los lectores que lo seguían, pues también le gustaba, ¿no? Entonces, yo tengo la opinión de que esta de Pro es algo así como el ensayo general de lo que sería luego The Boys, porque ambas son colecciones donde se presenta a los superhéroes de una manera cómica, muy sexual, por qué no decirlo también, y muy pasada de vueltas, ¿no? Entonces, The Pro, no solo nos quedemos con la gamberrada, sino que, teniendo en cuenta que es un cómic de 2002, hay que tener muy presente de que estamos ante un ejercicio de provocación que no estaba tan a la orden del día como sería hoy, ¿no? Que tenemos sellos como, por ejemplo, el sello Max de Marvel, donde los personajes y los superhéroes tienen versiones muy pasadas de vueltas, donde incluso se mezcla ya temas como la sexualidad de una forma muy explícita, ¿no? En 2002, por muy extraño que nos parezcan, este era un tema muy poco tomado, ¿no? Muy poco tocado, la verdad, en profundidad. Y aquí Garth Ennis nos demuestra una vez más que no solo hace las cosas para divertirse, sino que tiene cierto toque de experimentación y de intentar ir más allá, ¿no? Y de intentar ser iconoclasta y romper las barreras que en cada momento se encuentran en el mundo del cómic. Bien, antes de meternos con el tema del sexo, que aquí le quiero dedicar un rato, voy a empezar por aclarar, porque no lo hemos dicho, que este cómic lo publicó Image Comics en 2002 en Estados Unidos, que aquí en España se publicó en 2003 por Alecta Recerca, incluyendo en la parte final un extra que era The Pro versus The Ho, que está incluido en el ejemplar que vamos a sortear. Y ahora, retomando lo que decías de Garth Ennis. Bueno, Garth Ennis no cabe duda que es el infante terrible del mundo del cómic. Su humor es, y creo que en eso estarás de acuerdo, bastante grosero. Es un tío que vive del éxito comercial, eso no se le puede negar, tiene mucho éxito, de hecho entra dentro de esto que tú siempre llamas, y luego algún oyente nos pregunta, el mainstream. ¿Qué es el mainstream? Pues señores, el mainstream, o por lo menos yo así lo entiendo, no es más que una forma de referirse tanto a la música como a la literatura, a los cómics y a los libros, en cuanto en tanto son trabajos que cuentan con muchos medios y que llegan con facilidad masivamente al público. Eso sería más o menos un mainstream. O yo por lo menos así siempre lo he entendido, y este cómic entra de ese estilo. Un trabajo que llega con facilidad al público porque se ponen medios en su desarrollo. Garth Ennis en este cómic yo entiendo que hace una crítica bastante profunda al tema de los superhéroes, los critica y se burla de ellos. De hecho, hay un momento que tú recordarás perfectamente que está de pro, les echa en cara a los superhéroes de la Liga del Honor que no hicieron nada en el 11S, y estos se justifican diciendo que están por ahí arreglando otra historia. O por ejemplo, hay varios momentos a lo largo del cómic en que pide que dejen trabajar a la policía, que son los que tienen que ocuparse de la delincuencia realmente. Están, yo creo, que bastante ridiculizados, y lo que me ha llamado mucho la atención es precisamente el sexo, porque tú dices, no se ha tratado mucho y no se ha tratado en los superhéroes. Ahí discrepo un poco, porque sí que en este cómic he visto parte de lo que Larry Niven cuenta en un escrito que hizo para la revista Penthouse en 1978, que el título era El hombre de acero y la mujer Kleenex, que ahí especula sobre cómo podría llegar a concebir un hijo Superman con una humana, los problemas que habría y demás. Es un tanto grosero, pero simpático, porque Larry Niven es escritor de ciencia ficción muy fino, y yo creo que parte de eso se recoge en este cómic, que como digo, trata bastante de sexo. De hecho, te voy a decir, y tú a ver si estás de acuerdo, porque digamos que se hace un poco un repaso a distintos comportamientos, porque el santo, que como hemos dicho sería una parodia de Superman, es tímido y es virgen, y entonces representa un poco ese estereotipo. La dama, que vendría a ser un poco la Wonder Woman, tiene, o por lo menos a mí me parece, un toque bastante lesbiano. El escudero rezuma homosexualidad con el caballero, que además rezuma cierta pederastia, y eso es bastante fuerte verlo, porque aparte de eso, luego el contenido de sexo en el cómic es incluso en ocasiones hasta grosero. Se ven felaciones, se ven masturbaciones, se ven trabajos manuales, se ve a las profesionales cometiendo una violación con un cliente. O sea, se ven cosas desde el punto de vista sexual bastante fuerte, y ahí el cómic no se ahorra nada, aunque sí que es cierto que no es excesivamente explícito. Sí, a ver, el tema se... No digo que no estuviera latente dentro del mundo del cómic, pero yo me refería al hecho de es difícil de explicarlo, sino a ver si me puedo explicar. A lo que yo me refería es que la sordidez con la que nos encontramos en este cómic, la verdad es que era muy vanguardista en su momento. Por otro lado, que sí, que se especulaba con el sexo, ya llevábamos tiempo viendo esto, pero siempre de una manera bastante velada y aludiendo y eludiendo lo que es el tema explícito de bueno, una forma bastante directa, ¿no? Como que los autores se estaban siempre de una manera bien pretendida alejándose de eso. Y aquí, ¿no? Aquí vemos como un autor, siempre en clave de broma y en clave de humor, que es en muchas ocasiones como mejor entra en este tipo de cosas, se ríe y utiliza el elemento del sexo, el sexo explícito, y encima el sexo, no lo vamos a negar, el sexo de pago, ¿no? El sexo más polémico, como un elemento más en el cómic, y es un poco el elemento que desestabiliza todo el grupo, ¿no? Porque un poco va a contrarrestar, ¿no? Hace que todo el mundo tenga que tomar una posición, una postura en frente del sexo, ¿no? Hay personajes que lo hacen con ingenuidad, como es el santo, y otros personajes que lo hacen, ahí no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero que tienen cierto grado de, por decirlo suavemente, egoísmo o hipocresía, porque por un lado han contratado los servicios de ella, pero no lo reconocen, ¿no? Y le han hecho hacer alguna que otro juego sexual un tanto retorcido, ¿no? Quiere decir que Garth Ennis, como tú bien dices, es un autor que le gusta el éxito, lo pretende, pero que cuando, creo que esto también lo comenté en cuando hablemos de Predicador, es un autor que escribe la sinfonía y la letra cuando tiene que encargarse de un producto. A él no le dan cosas de encargo, sino que la editorial que quiere contar con él sabe que tiene que pasar por el aro y va a tener que tragarse lo que él le dé la santísima gana, ¿no? Y este es uno de los casos. Hay más, porque obviamente esto no lo podría haber hecho ni en Marvel ni en DC, ¿no? Pero en grados quizás más inferiores, Garth Ennis siempre es sinónimo de polémica y de revulsivo y de hacerte pensar o de sacar cosas en los cómics que no son precisamente políticamente correctas, ¿no? No lo hemos dicho, pero junto a toda esta liga, y por encima de ella, la protagonista es de pro, o sea, no se ahorra ahí nada, ni en el guión, ni en el dibujo, que ahora hablaremos un poco del dibujo, porque esta de pro vive en una auténtica ratonera, es muy, muy ordinaria, tiene un niño pequeño al que casi, no es que maltrate, pero que le importa muy poco, cuida de él malamente, no se preocupa mucho de él, en alguna ocasión hasta prácticamente le insulta cuando se orina, y es un niño realmente pequeño. Ella llega a orinarse encima de alguno de los malvados, de los enemigos de esta Liga del Honor. Está constantemente recolocándose las prendas íntimas porque se le meten por ciertos sitios. En ese sentido es incluso un pelín grosero y ordinario, aunque siempre con un punto gracioso. Es también, yo creo que estarás conmigo, muy gore. Tiene unas escenas gore realmente brutales. O sea, vemos aquí, por ejemplo, qué puede suponer que un superhéroe le pegue una patada con contundencia a un humano, o en las partes, o le dé un puñetazo en la mandíbula, y vemos lo que de verdad ocurriría si eso se hiciese de forma algo más realista de lo que hemos visto en cine. Pero yo creo, y esto es casi una pregunta, que todo eso queda bastante amortiguado y se lleva bien porque el dibujo de Amanda Conner es a la vez realista pero a la vez caricaturesco, y eso le quita un poco de carga tanto erótica cuando hay situaciones comprometidas sexualmente como gore cuando la situación es violenta. Sí, hombre, el dibujo de Amanda Conner, primero que es el primer es la primera excusa para que este cómic no sea tratado ni de misógeno, sí, ni de machista, ¿no? Porque la verdad es que tiene el toque femenino de una dibujante, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que aunque es un cómic donde hay mucho sexo, la carga erótica que tiene es muy mínima. Más que nada, lo que nos muestra es sordidez y un mundo en que la verdad, aunque se practica mucho sexo, creo que pocos nos gustaría ser partícipe de él, ¿no? Y creo que eso está muy bien reflejado, sobre todo por el elemento del dibujo, que hace que te expliquen las cosas y no tengas que estar el guionista continuamente explicando y detallando, ¿no? Aquí ya la imagen que se le da a los superhéroes ya es muy definitoria del carácter de cada uno de los compañeros del personaje y está todo muy bien llevado. Yo creo que es sucio, el dibujo es sucio y barrio bajero cuando tiene que serlo. Las escenas duras y gores creo que están tratadas con un sentido del humor que me parece que es un toque muy femenino. Y luego, no sé, a mí sobre todo me gusta la imagen que se da de Pro, ¿no? Con esos pezones continuamente ahí revelándose por quererse salir y ella ajustándose la ropa. Eso yo creo que le da un elemento y le da un toque bastante gracioso. Y luego es eso, que pese a todo, se hacen las bromas, pero tiene su cierto nivel de sutileza, ¿no? Vemos que el comportamiento de los Batman y Robin de esta historia podrían haber caído en el chiste fácil de la homosexualidad explícita, pero no, vemos que son dos personajes que están siempre muy juntos, hay mucho sobeteo uno con otro, pero no es explícito, ¿no? El cómic es muy explícito en otros elementos, pero en este no, ¿no? Y creo que juega con eso, ¿no? Con el hecho de que te muestran cosas, hacen bromas de unas cosas, pero también tienes tú que luego prestar atención a otras si te quieres dar cuenta de ellas. Bueno, hay también con otros personajes que se ceba de otra forma, porque el que hace la lima, que sería un poco el Green Lantern, aparte de que lo que consigue hacer, las proyecciones que hace con el anillo, son una auténtica porquería. Lo que le pasa con el anillo, que es spoiler, no lo voy a contar, pero está muy bien pensado. Pero aquí, por ejemplo, el colectivo afroamericano se podría sentir un poco ofendido, porque la verdad es que es el auténtico negro enrollado, casi medio fumata en algunas ocasiones, muy, muy del Bronx, que no creo yo que haya hecho mucha gracia a una parte del colectivo afroamericano. En cualquier caso, volviendo un poco al dibujo, a la gente que se enfrente a este cómic, que yo desde luego lo recomiendo, porque aunque sí entiendo que es un poco ligero y por eso lo he traído, porque para un producto veraniego me parecía adecuado, tiene luego muchos detalles. De hecho, hay muchísimas viñetas en las que cosas que ocurren en el fondo, partes de la ambientación, digamos, atrezo que colocan las viñetas, son realmente divertidos. No voy a decir qué tipo de material tiene este alienígena observador, que su compañero le llama directamente voyeur, pero te indica qué hace con las grabaciones que tiene de Pro. O, por ejemplo, hay un momento en el que decide de Pro que hay que vengarse de un antiguo cliente que trata muy mal a sus compañeras de profesión y se lo entrega para que lo violen. Y ves 20 prostitutas esperando violar al cliente y cada una de ellas lleva el instrumento con el que le quiere violar y cada una de ellas es más salvaje. Entonces, el cómic está lleno de ese montón de cositas que yo creo que lo hacen entretenido y, como digo, muchas cosas en cada viñeta y cosas que ocurren al fondo o en una esquina y que hay que estar atento. Aunque parezca un poco más sencillo a veces de lo que realmente es, tiene bastantes cosas. Sí, pero bueno, vaya por delante decir que no estamos ante el cómic más elegante de Garcenis, ni probablemente el cómic más elegante de los que haya, ¿no? Es un producto que el que se enfrente a él se haga la idea que lo que tiene que hacer es divertirse con chistes muy pasados de vueltas, bastante, bastante brutotes. Y luego eso, ¿no? Que no estamos ante una lectura de muy sesuda, ni mucho menos, ¿no? Es una mera diversión y sobre todo que interesará, entiendo yo, a esa gente que tiene curiosidad por ver el mundo de los superhéroes desde otro punto de vista, ¿no? Desde la parodia y desde el humor más socarrón, ¿no? Y más visceral, evidente. Y desde luego mucho taco, porque la palabra chupapollas, con perdón, se pronuncia y se pronuncia y se repite, y tacos muchísimo, muchísimo mayores. En ese sentido, el lenguaje es grueso, hay gore, hay sexo, pero aún así, y aunque algunas veces es un poco rayando lo que es lo grosero, yo creo que en general mantiene un tono desenfadado que a mí, por ejemplo, que para esas cosas soy muy mirado, no me ha incomodado en ningún momento y la verdad es que me ha entretenido. Sí reconozco que la lectura se hace rapidísima, en media hora lo tienes ventilado si quieres, aunque luego le puedes hacer una relectura fijándote en todas las viñetas, o si eres de los lectores más pausados, lo haces a la vez y la verdad es que es un cómic que se disfruta. Y si ya te toca cuando lo sorteemos, pues lo disfrutas más porque no lo tienes que pagar. Sí, bueno, de todas maneras, tampoco es mala sugerencia. Ahora para verano es un cómic fresco que con el que te ríes y bueno, se puede pasar un rato estupendamente sin tener que comerte mucho la cabeza y pudiendo pasar un buen rato porque tanto el guión como el dibujo están pensados para eso, ¿no? Para hacerte pasar un buen rato con un producto ligero, pero a la vez yo creo que bien condimentado y que te deja, bueno, pues eso, ¿no? Una sonrisa en los labios, ¿no? Cuando lo has terminado. Bueno, pues llegados a este punto y porque además no creo que haya que dedicarle mucho a ese anexo que es de Pro versus de Hulk, que al final son 5 o 6 paginitas, que también son divertidas, pero que dejamos ahí para que la gente tenga un aliciente más a la hora de hacerse con este cómic, te voy a pedir que hagas, si quieres, una valoración final o que añadas lo que creas que hay que añadir y pasaremos a sortear este cómic, hacer la pregunta para el sorteo y para dar el resultado del sorteo anterior, si te parece. Vale, de acuerdo. Primero de todo, déjame que aquí exalte una curiosidad y es decir que bueno, aunque parezca que el mundo del cómic siempre le ha dado la espalda a las prostitutas, de Pro no es el único personaje dedicado a la prostitución que se puede encontrar dentro del mundo del cómic. Yo, haciendo un poco de balance, me he encontrado con al menos 4 personajes, 4 chicas más que han estado relacionadas con esto, ¿no? La primera que ha apuntado así es Vudú de los Wildcats, que bueno, nunca se llega a decir que es prostituta, sino que se la etiqueta como bailarina exótica, pero hay que reconocer que la primera aparición de este personaje es en un club de striptease, o sea que de ahí a imaginarnos su vida libertina hay un paso, ¿no? Luego también está Catwoman en año 1, de la que ya hablemos en el especial de Batman, que es prostituta cuando aparece en este cómic de Alan Moore. Y luego dos personajes ya mucho más secundarios y mucho más desconocidos, como es Lady Crepúsculo, un personaje que se nombra de pasada en Watchmen, pero que luego tiene cierto protagonismo en su precuela, en Antes de Watchmen. Y acabo con X-23. Que es un personaje nacido como clon de Lobezno, el cual tuvo en parte de su periplo vital, también ha tenido escarceos con la prostitución, ¿no? Y bueno, ya acabando dentro de mi valoración, decir que seamos sinceros, tampoco es el mejor cómic del mundo, ni mucho menos tampoco es el mejor cómic de Garcenis, pero tiene su gracia. Yo creo que gustará a los seguidores de Garcenis porque ahí se verá un prototipo de lo que luego sería The Boys, y a los no seguidores sino de Garcenis, sino del cómic en general, especialmente del género de los superhéroes, creo que también les hará gracia por el hecho de eso, ¿no? De que si no tienes una mente muy puritana que te tiras de los pelos a la mínima, yo creo que es un cómic que bueno, cumple su cometido, ¿no? El entretenimiento puro y duro y a la vez sazonado con un poquito de crítica y con una intención muy clara de salirse de los cánones establecidos e intentar un poco espolear todo el género del cómic, ¿no? Como yo creo que consigue. Bueno, yo quería un producto fresquito en cómic para recomendar. Creo que este producto es un producto fresquito, que además El que se acerque a él va a echar unas sonrisas al menos, y lo va a pasar estupendamente, así que recomendado queda. Ahora vamos a pasar a la parte del concurso, para la cual voy a hacer un segundito de silencio, metemos la cuña del concurso y te retomo a ti. Te despido, pues. Hasta luego, Raúl, y te saludo en un segundo. Vale. El concurso de Elde. Bueno, pues aquí estamos otra vez con Raúl Martín. ¿Cuánto tiempo, Raúl? ¡Uf! Se me ha hecho eterno. Ha llovido desde la última vez que tratamos de pro, ¿verdad? Sí, me parece que literalmente. Bueno, pues como la gente ya no se acordará de lo que hemos hablado, dinos a qué pregunta tienen que contestar para llevarse un ejemplar de este cómic que se sorteará entre aquellos que acierten la pregunta que vas a hacerles ahora. Bueno, como es verano y la verdad es que el calor ablanda mucho los sesos, no vamos a hacer aquí a nuestra parroquia pensar excesivamente. Yo creo que una buena respuesta sería para que el ganador del concurso que nos diga al menos dos personajes de la Liga de Honor y cuáles son sus análogos dentro de DC Comics. Vale, al menos dos, ya lo sabéis. Y ahora, ya que te tengo aquí, te voy a utilizar, no sé si eres muy inocente, pero te voy a usar como mano inocente, y para dar el premio del primer concurso, que era el cómic Cabezón de Acero de Enrique V. Vegas, te voy a pedir, ya que he separado a los acertantes en filas y columnas, que me des dos números, el primer número del 1 al 6 y el segundo del 1 al 4, y con eso yo diré quién ha ganado. A ver, cuando quieras, un número del 1 al 6 y uno del 1 al 4. Muy bien, pues del 1 al 6 diré mi número preferido, que es el 5, y del 1 al 4, para llevarte la contraria, que no nos hemos llevado mucho la contraria aquí, voy a decir el contrario al que tú dirías. Tú dirías el 1, así que yo digo el 4. Vale, pues entonces el premio, y me alegra, es para una chica, María Ángela Moscoso Gallardo. Bueno, pues esta oyente recibirá el cómic del Cabezón de Acero de Enrique V. Vegas. Y pues ya no me queda nada más que despedirte, antes de darte las gracias por haberte pasado por el de echarme una mano y que la gente vea que, aunque alguno dice que nos llevamos como el culo, nos llevamos perfectamente. Otra cosa es que discrepemos, pero llevarnos nos llevamos divinamente, ¿o no es así? Sí, hombre, por supuesto que sí, desde luego, desde luego. Pues nada, muchas gracias, Raúl, y te traeré para algún otro cómic, que tengo ganas también. Muy bien, pues hasta otra. Venga, gracias. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Tenemos que irnos de aquí. No serviría de mucho. Ese ente oscuro se ha pegado a su familia. Padre, nunca hemos visto algo así. Voy contigo. Ni hablar, no puedo perderte. ¡Lorraine! Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Bueno, pues eso que acabáis de escuchar es el tráiler de Expediente Warren, una película relacionada con el mundo de lo paranormal y de las posesiones diabólicas, basada en un hecho real, bueno, basada de aquella manera. Y para comentar esta película tengo a dos personas. Tengo, por un lado, que ya lo saludo, a Manuel Callejo. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muy, muy honrado de que me hayas definido como persona, o sea, que estando al otro lado del micrófono no tienes la plena seguridad de que lo sea, y nada, muy contento de estar aquí con, en ELDE, ¿no? En ese, en este programa veraniego de la órbita de Endor. Sí, y con nosotros está también el Jiménez del Oso de Radio Jovitón, está Antonio Runa, el becario más famoso de ELDE. ¿Qué tal, Antonio? Madre mía, vaya comparación, Jiménez del Oso. Pues, en fin, no le digo ni a la suela de los zapatos, pero muy honrado de que tú me compares con tal. Bueno, a ver, Expediente Warren, una película de 112 minutos de un director, luego os preguntaré si queréis que bueno o malo, que es James Wan, un guion de los hermanos gemelos Chad y Carey Hayes, y una película que, como he dicho al principio, está basada, aunque sí es cierto que de aquella manera, en un caso real estudiado por el matrimonio Warren, de ahí el nombre de la película, Lorraine y Ed, famosos investigadores de lo paranormal, que trataron una casa pues que estaba llena, luego veremos hasta qué punto, de espíritus e incluso de una posesión. Pues, la casa era de la familia Perrón, un matrimonio que tenía 5 hijas, y creo que Antonio quería empezar por contarnos un poco sobre este caso, que, como digo, es un caso real. Antonio. Pues sí, la verdad es que así un poco matizando, porque tampoco se puede hacer un programa entero con este asunto, pero bueno, yendo muy muy deprisa y a matacaballo, pues todo esto empieza en el año 1971, que es cuando la familia Perrón, que es la que va a hacer pública toda esta historia, pues se muda a esta casa, pero que por ahí había estado viviendo familias y generaciones enteras, porque esta casa, que estaba en la localidad de Harrisville, bastante apartada de los centros urbanos de Rhode Island, con un arroyo a pocos metros de la casa y demás, pues estaba construida a finales del siglo XVIII, aunque había sido reformada varias veces, pero bueno, que por ahí habían pasado un montón de personas. Pues nada, ya desde que se mudan allí, pues lo típico, empiezan a escuchar ruidos extraños, y las niñas empiezan a sentirse observadas y acompañadas de presencias invisibles. Lo típico que dices, bueno, tampoco es tan perturbador como para que me vaya de casa. Pero bueno, mientras la familia dormía, pues normalmente solían escuchar, se despertaban escuchando pasos en otras habitaciones, en el salón principal, en el pasillo de acceso a la vivienda. Y de hecho, una cosa que ellas destacaban era que se escuchaban gemidos y ruidos de animales agonizantes, ¿no?, en los exteriores de la casa, y que incluso en algún que otro momento esos gruñidos, ¿no?, de animales moribundos parecían entrar en la propia vivienda y arrastrarse por el pasillo de entrada en la planta inferior. No obstante, cuando luego estas niñas despertaban a sus padres y estos bajaban a comprobar si realmente algo se había metido en la casa, pues ahí no había nadie. Lo típico de los ruidos, empiezan los fenómenos poco a poco a volverse más intensos, ¿no? Si tu sugestión le da más fuerza a estos fenómenos, pues estos se vuelven más agresivos. Y se ve que, o se cuenta que durante una cena de Acción de Gracias, mientras se estaba limpiando una fuente y había varios invitados, familiares, amigos, etcétera, de los Perron, mientras estaban en la cocina, pues al parecer una bandeja que se estaba fregando en esos momentos, pues se empezó a levitar, se quedó suspendida en el aire, y después se arrojó a toda velocidad contra el cuerpo de Andrea Perrón, que era la hija mayor, a la cual le pasaban no pocas cosas, y es un poquito la que ahora está haciendo pública toda esta historia, ¿no? Con motivo de la película hay mucha gente que está empezando a entrevistarla. Pero bueno, que a partir de aquí las niñas pues empiezan a sentir, pues eso, todo tipo de perturbaciones en sus vidas, como por ejemplo que las camas se tambalean, como si hubiera un temblor de tierras, objetos que vuelan por las habitaciones, el teléfono se descolgaba solo y ascendía hasta el techo y después se estrellaba contra el suelo, en fin, y luego pues es todo tipo de susurros y de voces que las hablaban a las pequeñas. De hecho, una de ellas, que parece ser que tenía más sensibilidad que las otras, llegaba a entender estos susurros y decía que, bueno, que en cierta ocasión una de estas voces le llegó a decir que había 7 cadáveres de soldados emparedados tras la pared de una de las habitaciones, cosa que nadie se molestó en comprobar, nadie hizo ningún tipo de, no sé, de picar la pared ni nada por el estilo, pero bueno, esto fue una de esas cosas que decían estas voces. Y con el tiempo, pues empiezan ya poco a poco estos fenómenos a hacerse visibles, ¿no? De hecho, en un momento determinado empieza a aparecerse en el patio un hombre con bigote, con ropajes distinguidos, pero de otra época, que sonríe a las niñas, así de un modo bastante inquietante, las saluda con el sombrero desde las ventanas, en fin, una cosa así que ya empieza a dar bastante miedo, ¿no? Y de hecho se empieza a ver una niña con un vestidito verde y morado que surge de los rincones oscuros de las habitaciones y del interior de los armarios y que atraviesa las habitaciones con un libro bajo el brazo. En fin, todo esto quizá no se vea en la película, pero uno de los momentos más dramáticos y terroríficos sí que se ha trasladado a la película, luego si queréis lo hablamos, y es un momento en el que Carolyn Perron, la madre, en mitad de la noche se despierta petrificada, incapaz de moverse, mientras observa a una anciana decrépita, de piel áspera como de madera reseca, que tiene la cabeza completamente torcida hacia un lado, como si no tuviera nada rígido dentro de la piel del cuello y la cabeza estuviera completamente apoyada sobre el hombro, ¿no? Además, especificó que las cuencas de los ojos estaban vacías, como los panales disecados de las abejas, y que esta vieja decrépita de aspecto, en fin, espeluznante, estaba flotando sobre su cama y mirándola fijamente. Ella pensaba, como no tenía ojos, no la podía ver, pero que estaba muy fija en ella, ¿no? Y de hecho, esta vieja fue vista posteriormente en diferentes ocasiones flotando suavemente sobre el cuerpo de ciertos miembros de la familia mientras dormían. Todo como muy, muy aterrador. De hecho, luego, al comprobarse todos estos sucesos en los archivos del registro de la localidad, se comprueba que, en fin, todas estas personas, todas estas visiones pertenecían a personas reales que habían vivido en algún momento en aquella casa. Y que algunos de ellos llegaron a tener finales grotescos, ¿no? Por ejemplo, el hombre del mostacho y el sombrero que hemos citado antes, del sombrero de copa, según parece se ahorcó en el granero, ¿no? La niña que llevaba ese vestido verde y morado había muerto en extrañas circunstancias en la casa y había sido enterrada con ese vestido. Y en cuanto a la anciana, pues este es el caso. Digamos que es lo que más se ha trasladado a la película, pues se supone que formaba parte, o sea, tiene que ver con la historia de una bruja satanista llamada Betsabé, que había estado viviendo en esa casa, que según parece había sido acusada de brujería, y que incluso era sospechosa de haber matado a su propio hijo. La verdad es que se hizo un juicio, debe haber pruebas de todo este asunto, porque según parece salió absuelta por falta de pruebas, pero los vecinos de los alrededores seguían convencidos de que era una adoradora del diablo, que era una asesina, una bruja, y que era una persona no grata en la comunidad. Y finalmente fue encontrada ahorcada en su propio patio, ¿no? Entonces las leyendas más negras no saben apuntar si se suicidó ella o si fue colgada por sus vecinos más radicales que no aceptaban el veredicto del juez o qué pasó. Pero el caso es que se cree que esta anciana tan terrorífica era esta Betsabé, esta bruja. Claro, en un momento determinado llaman a los Warren, que eran unos investigadores de lo paranormal que habían estado, que son los protagonistas de la película, Ed Warren y Lorraine. Ed, que era un experto en demonología, y su esposa, pues una mujer sensitiva, una medium, por decirlo así, que en 1952 habían fundado la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Nueva Inglaterra, que tenían un museo de ocultismo y objetos malditos, donde se exhibían así artefactos que habían quedado poseídos y arrastraban fuerzas negativas. Esto también se ve a la película de aquella manera, donde destacaba una muñeca Annabelle, que era una muñeca de trapo, ¿no? De gesto inofensivo y aspecto poco amenazante, pero que encerraba un poderoso vínculo con un espíritu maldito. Nada que ver con la muñeca espeluznante que nos muestran en la película, pero que bueno, que toda esa historia es real, ¿no? Entonces se supone que después de escribir un montón de ensayos sobre sus investigaciones parapsicológicas y que incluso habían llegado a estar investigando en la famosa casa de Amityville, bueno, se habla de hasta de 10.000 casos paranormales que habían estado investigando los Warren, pues cuando se meten en la casa de los Perron, pues obviamente ya van con su reputación por delante. Y lo cierto es que, bueno, van allí con todo el aparataje del que disponía su equipo de investigación, que no era poco, pero también usaban métodos más espiritistas, ¿no? Porque la mujer era como muy sensitiva y demás, así que sí que se hicieron ouijas, transcripciones a través de escritura automática, y a través de todas esas comunicaciones, ¿no?, espiritistas, fue donde llegaron a la conclusión, o digamos que se manifestó este espíritu de Betsabé, que era la señora esta mayor, esta anciana de aspecto lúgubre, la bruja, ¿vale? Que les dice que, bueno, que ya está ahí para quedarse y que ahí no la va a echar nadie. En la actualidad, porque hay que decir que los Perron, aunque en la película esta la historia no acaba así, no vamos a decir cómo acaba, pero bueno, acaba así, los Perron acaban marchándose de la casa porque no hay manera de echar a los espíritus. Después vino otro señor que estuvo allí unos días y se tuvo que marchar porque los fenómenos habían alcanzado un un periodo de esplendor, eran tan intensos que este señor duró allí 3 o 4 días y se marchó. No, no volvió ni a por sus objetos personales, ahí se quedó todo. Y ha vivido no pocas familias en ese lugar. En la actualidad incluso la casa está ocupada por unos habitantes bastante discretos que me imagino que a partir de ahora pues recibirán un montón de numerosas visitas de curiosos con motivo de la película. Más o menos esta es la historia real. No sé si tú, Kurz, en tu libro quieres destacar alguna otra cosilla. Sí, vamos a ver, como has dicho tú, es una casa en la que habían vivido antes de que llegasen los Perron hasta 8 generaciones, con lo cual esa casa tenía mucha historia y además tenía historias bastante truculentas, en el sentido de que, como has dicho tú, esos casos, si alguno más, había muerto gente en la casa o había muerto gente en los alrededores. Es cierto también, está documentado así, que propietarios anteriores de la casa antes de la llegada de los Perron la habían dejado, pues porque notaban todo tipo de manifestaciones y de fenómenos extraños. Lo que comentas de la hija Andrea, este caso toma si quieres más fuerza, aunque era conocido, no tan conocido como el de Amityville y otros, pero sí era ciertamente conocido, toma fuerza cuando la hija mayor, que la has comentado tú antes, Andrea, escribe un libro que se titula Casa de Oscuridad, Casa de Luz, la verdadera historia. Ahí cuenta un poco todas las cosas que les sucedieron antes y durante la estancia del matrimonio Warren, ¿no? En ese libro se cuentan. A mí, los extractos que he leído me hacen pensar que la historia está un poco exagerada o esa casa realmente es la bomba, ¿no? Porque en los relatos que cuenta Andrea, pues ven en realidad espíritus desde el primer día que llegan. Y los ve prácticamente toda la familia y los ven de todo tipo, ¿no? Habla, por ejemplo, de un espíritu que olía a flores y a rosas, hablaba de otro espíritu que los arrapaba por la noche y les daba besos, hablaba también que una de sus hermanas pequeñas, que eso está trasladado de forma diferente a la película, veía a un niño pequeño al que le llamaban Manny, pero que luego haciendo unos estudios creen que correspondía con Johnny Arnold, un chico que se suicidó tirándose desde el alero de la casa en 1800, y ese espíritu pues era huidizo, entonces cuando lo veían se limitaba a sonreír, y justo cuando lo veían sonreía y desaparecía, pero lo sentían como si fuese una especie de protector, ¿no? Eso está trasladado en la película, no lo voy a desvelar, pero muy diferente. Habla también del espíritu que tú comentas, de Betsabé. Yo voy a estar parcialmente de acuerdo contigo, sí que es cierto que hay alguna documentación respecto a los juicios esos de las brujas de Salem. De todas formas, también hay gente que mete a Betsabé dentro más del mito, de la leyenda oral y escrita que de las pruebas contundentes. De hecho, sí que es cierto que en la zona el nombre de Betsabé era conocido, pues porque había muchos cuentos, muchas historias sobre este personaje. Se describe, o por lo menos lo describe Andrea en ese libro, que alguno puede buscar si quiere por internet. Yo he visto los extractos en inglés, no sé si está traducido en castellano, lamento no poder dar el dato, pero si se busca se pueden ver muchos datos y muchos extractos, incluso descargar entero este libro, ¿no? Y ahí, cuando habla de Betsabé, cuenta un poco, Andrea, lo que dices tú, el aspecto ese de anciana, sin ojos, también con el cuello como dislocado, roto, que correspondería pues con las heridas, digamos, sufridas de ese ahorcamiento. Como dices tú, al final los Perrón se terminaron marchando de la casa, que por cierto, si se buscan fotografías en internet, no tiene nada que ver con la casa que nos muestran, aunque luego, si queréis, hablaremos de eso. La ambientación en general es bastante brillante. De hecho, esta película, y luego si quieres hacemos un apartado de eso, es muy setentera porque cuenta acontecimientos de los años 70 y toda la escenografía está puesta en ese sentido. No creo que nos compense centrarnos más en lo que es la historia real. Yo sí querría decir que como has comentado tú, Lorraine Warren sí que y eso se cuenta en los archivos del matrimonio Warren, sí que tuvo visiones de esta Betsabé, y siempre dijo que el problema con Betsabé es que pensaba que Caroline Perron era una intrusa. pero al igual que esa, había habido otras antes, porque sentía que la casa era suya y lo que en realidad quería hacer era echarlo de esa casa, que es un poco lo que se cuenta en la película, aunque en la película se le da un giro más y se mete el tema de la posesión y de que esa madre pues intente dañar a sus hijos, como en su día se cuenta que hizo Betsabé. Sí quiero resaltar que el guión de los hermanos Hayes está hecho por un lado con parte del libro este que he citado y por otra parte con los expedientes de los Warren, aunque como ya he dicho se toma, no sé si estarás de acuerdo Antonio y te lo pregunto, muchas licencias respecto a lo que realmente se conoce que existe tanto en los expedientes como en el libro. Sí, sí, sí, obviamente es una película y tiene que ser todo mucho más espectacular, mucho más rimbombante, etcétera. Pero claro, si uno piensa que todo lo que va a haber en la película es completamente inventado, bueno, otra cosa es que nos podamos creer que esos fantasmas sean reales, que no sea todo producto de la sugestión de estas personas, en fin, aquel que no crea en este tipo de historias, pues le parecerá que todo es una invención, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente se supone que esos casos están más o menos escritos, informados, hay una documentación más o menos exhaustiva. También es cierto que los investigadores de aquella década concreta en Estados Unidos eran fiables y no fiables a la vez. En fin, era otra forma de investigar las cosas, sin duda. Pero bueno, hay cosillas que se ven en la película que realmente están reflejados en esos informes y bueno, es curioso, ¿no? Sobre todo lo de cuando la madre despierta y se encuentra ahí a la anciana ahí encima de ella, ¿no? En la película se hace de otra manera, pero bueno. Yo lo que no tengo constancia es todo el asunto este del exorcismo y demás. No sé, ahí me parece que todo está sacado un poquito de madre. A mí no me consta que hubiera ningún exorcismo ni ninguna posesión clara, ¿no? Y de hecho no he oído yo hablar en ninguna de sus declaraciones a Andrea Perrón sobre este particular. No, yo creo que en el libro ese figura algo. No, eso yo creo que lo podemos descartar, lo podemos añadir como licencia absolutamente dramática, porque de posesión no se habló. Posesión estrictamente no se habló en ningún momento y exorcismo no se practicó. Uh-huh. Bueno, como hemos dejado a Manuel Callejo un poco ahí parado y silente, quiero darte ahora... Me había apartado ahora. ¿Sí? Es muy interesante, ¿no? Uh-huh. El tema de las casas encantadas está de un tiempo a esta parte muy de moda y muchísimas películas parece que se ha revitalizado bastante en el género, ¿no? Tenemos, pues eso, a la cabeza nos pueden venir pues un montón de historias ambientadas pues en casas encantadas. Y no sé, y viendo el terreno en que pisamos, vosotros, ¿qué pensáis de este tema, ¿no? O sea, para creer en ello, la película desde el minuto uno da por sentado de que existe un más allá, de que existe el mundo de lo paranormal como tal. Además, lo vincula muy directamente con la religión, con Dios y el diablo, etcétera. Parece, eso lo dan por hecho y la historia funciona pues un poco con esas premisas. Pero no sé, ¿vosotros pensáis que esto tiene, realmente existe? ¿Creéis en las casas encantadas? ¿Creéis que en algunos puntos nuestro mundo con el mundo del más allá entra un poco en contacto y hay una pequeña puerta en la que un mundo se cuela al otro? No lo sé. Yo sé que Antonio está más documentado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Poniendo la mano sobre el fuego. ¿Esto es una pura ficción o realmente existe? Es que esto es demasiado complicado. O sea, esto de verdad en serio es una tertulia de una hora. Yo ahora no me puedo meter en un tema tan profundo. Yo ahora mismo, si te he de ser sincero, no sé qué creer. Esto que puede sonar un poquito así extraño, no, yo date cuenta que yo he leído bastante y he escuchado mucho sobre todo este asunto de la parapsicología y demás. Y aunque a lo mejor en otra época lo tenía bastante más claro, ahora mismo ya ha llegado un punto en el que yo ya no sé si todo es producto de nuestra mente, si realmente hay un más allá. Esto es lo que me hace ser verdaderamente escéptico en el sentido de que todo me hace dudar, yo ya no sé en qué pensar y cuanto más te metes en este tema, más investigas, más te documentas, más difícil es hacerte con una idea específica. Yo ya, en serio, te lo juro que no sé qué pensar en prácticamente nada de lo que nos pasa a día de hoy. Hay mucha gente que lo tiene muy claro y gente que no lo tiene tan claro. Yo de verdad, en serio, tengo serias dudas. Yo sé que la mente nos puede hacer muchísimas puñetas, que puede ser nuestro mayor aliado o puede ser nuestro peor enemigo. Y que la sugestión y el condicionamiento mental pueden hacer posible lo que es imposible. Hasta el punto de que acabes viendo desde elefantes rosas volando en el baño hasta cualquier cosa muchísimo más sórdida. Entonces, yo no sé si realmente este tipo de sucesos dejan una marca tan energética, espiritual, psíquica o como lo quieras definir en los sitios, hasta el punto de que pueda terminar afectando a los lugares en sí. Y que esto, otra persona que llega al lugar, pues lo pueda presentir y se produzcan este tipo de manifestaciones. Podría ser, yo no digo que no. Pero también es verdad que yo estaba en sitios donde pasaba de todo, entre comillas, y yo no sentía nada. Mientras otras personas decían que sentían ahí una inquietud y tal. Que yo he estado en esos sitios y yo he estado normal. Y no sé, ya te digo que no sé qué pensar. Tendría que ir a esa casa, tendría que meterme en Amityville también y ver qué es lo que se siente ahí. Pero yo creo que la sugestión nos puede llevar a hacer reales fantasmas que solamente están en nuestra mente. Bueno. Pero, ¿sabes? A lo mejor realmente hay un más allá. Bueno. Y tú, Kurt, la persona racional del programa, yo creo que eres un poco el vulcaniano de la órbita de Endor. A ver, te voy a sorprender porque te voy a decir mitad sí, mitad no, por una razón. A ver, yo me puedo sugestionar como en un momento dado se puede sugestionar cualquiera, y si se mete en una película pues puede darse un susto o puede tener un momento de flaqueza, pero yo soy bastante racional, vosotros lo sabéis. No creo en las casas encantadas, no creo en los espíritus, no creo en este tipo de fenómenos. Ahora bien, esta película tiene dos partes, tiene la parte de las casas encantadas, de los espíritus, y tiene la parte del exorcismo y de la posesión diabólica. Yo tengo que decir que en el caso de la posesión diabólica y el exorcismo, yo en eso sí creo. Sí creo que hay posesiones diabólicas y sí creo que hay exorcismos, pero también te voy a ser sincero y te voy a decir que no creo que en los últimos 30 años haya habido dos exorcismos reales. De hecho, tuve la oportunidad, esto quizás está fuera un poco del programa y no sé si interesa entrar, lo dejaremos en todo caso para el final. Hace unos años tuve la oportunidad de charlar durante cerca de una hora en tertulia, no yo solo, sino un grupo nutrido con un exorcista oficial del Vaticano, y las cosas que me dijo me abrieron mucho los ojos sobre lo que es el fenómeno de los exorcismos. Incluso me dio una explicación que no tiene nada que ver con las posesiones diabólicas, de por qué últimamente se están ordenando más exorcistas, cuando en realidad la presencia real del diablo en la posesión es prácticamente cada vez menor. Yo estoy un poco con Antonio, ¿no? Yo creo que el miedo nos puede hacer pues percibir las cosas de otra manera. Yo creo que afecta a nuestros sentidos y, en fin, y la percepción de la realidad pues la puede trastocar un poco, ¿no? De todas formas, yo me considero como muy influenciable por todo y estoy seguro que en una casa así, en determinadas condiciones, estaría dispuesto a creer absolutamente en todo, ¿no? Estás en un entorno aislado o por la noche, ¿no? En un entorno aislado no quiere decir que estés perdido en una casa, ¿no? Simplemente en tu casa solo por la noche y una serie de ruidos, razonado de determinada manera, pues puede dar como resultado pues eso, que en tu cabeza pues veas, existan este tipo de fenómenos y de espíritus y al fin y al cabo, si existen en tu cabeza, pues qué sitio más importante para que existan, ¿no? No sé, es una cosa curiosa. Pero bueno, volviendo a la película. Sí, eso te iba a decir. A ver, vamos a poner punto y aparte, porque si no esto va a parecer FDM o la Ronda del Misterio o algún programa de ese tipo. Como antes te hemos dejado poco tiempo, a mí me gustaría empezar un poco por valorar la dirección de James Wan, un tío que la gente lo conoce sobre todo, yo creo que por Saw y por Insidious, producciones en las que tenía prácticamente 1,5 millones de presupuesto. Aquí se va a 13 millones de presupuesto. A mí me gustaría empezar por preguntarte a ti, ¿cómo crees que le ha salido esta película? ¿Cuál ha sido su labor? Y luego le pasaré esta misma pregunta a Antonio. No, y muy bien. O sea, cinematográficamente, yo creo que estamos ante una gran película, ¿no? Argumentalmente, tal vez, pues no. El tema de las casas encantadas, como hemos dicho al principio, hay muchísimas películas ya ambientadas en casas encantadas. Es muy complicado, pues, darle una vuelta de tuerca original. Yo creo que invierte el tiempo, pues, James Wan, pues, en hacer un, digamos, un minimalismo en cuestión de ambiente, en tratar las cosas de forma muy pausada y muy delicada y concentrar, pues, digamos, las escenas, las imágenes sobrecogedoras en unos puntos muy concretos, y hay que reconocer que lo consigue, ¿no? Hay algunas escenas que, si queréis, luego entramos más a fondo en ellas dentro de lo que es cine fantástico, que yo creo que el tío lo borda. La ambientación está muy lograda, la dirección de actores está muy bien. Yo creo que como película es una buena película fantástica, ¿no? A mí me parece, yo creo que es una película que está muy bien, ¿no? Yo creo que le ha salido bien. Lo que dices, es un director que ha incrementado el presupuesto de sus producciones, han sido muy rentables, pero el tío se ha escapado un poco de lo que parece que estaba destinado, que es hacer películas de casquería tipo Saw, pues a hacer pues un terror más mejor hecho, de más calidad, ¿no? Cinematográficamente hablando, yo creo que el tío lo está, James Wan lo está haciendo muy bien. Antonio. Bueno, sobre todo hay que destacar que además se trata de un director muy joven, ¿no? Tiene apenas 36 años, es malayo, o sea, no lo ha debido tener fácil para meterse en este mundillo, y sin embargo, pues oye, ha sido un director muy, muy eficiente. Recordemos que además le honra el hecho de que no se responsabiliza de ninguna secuela, o sea, él hizo la primera de Saw, pero luego cuando le dijeron que tenía que hacer una secuela dijo que ni hablar, nunca rueda secuelas, aunque ahora me parece que va a hacer una excepción, porque hay rumores que dicen que se va a meter en la saga Fast and the Furious, no sé qué pinta ahí, pero bueno. Y no sé, es un individuo que sabe de sobra qué miedos generacionales tenemos algunos. El asunto de los muñecos a él le obsesiona, casi como a mí, como otros muchos oyentes seguro que también, ¿no? Él saca muñecas de porcelana, polichinelas y muñecos muy terroríficos en prácticamente todos los sitios. En Saw estaba el muñequito este del triciclo y demás. El Silencio desde el Mal es o Death Silence es una película que prácticamente va de eso, ¿no? Y en Insidious pues también había cosillas de este estilo, ¿no? Sabe muy bien cómo meternos miedo. Lo hace con un ritmo muy de película de los 80. Hay veces que creo que si alguien hiciera ahora mismo una película tipo Al final de la escalera, pues James Wan podría ser un buen adaptador para un buen remake, aunque es preferible no tocar según qué tipo de temas. Y bueno, pues intenta trasladar lo que sería ese ritmo así un poco pausado, pero no exactamente lento, ¿vale? Que no es lo mismo. Sin altibajos, que no cae en esos momentos en los que a lo mejor la película se enfanga ahí en ritmos demasiado pausados, etcétera. Eso a James Wan no le pasa. Tiene otros errores, pero bueno, sí me parece que es un director bastante eficiente. Tiene el problema de que siempre en sus clímax finales pues mete demasiado clamor, ¿no? Son demasiado intensos, ¿no? Acaba perdiendo a lo mejor un poquito de fuelle incluso, ¿no? Porque suele rebasar el minutaje pertinente para este tipo de secuencias. Además, en esta película, ese final súper intenso y súper ruidoso lo combina con ese tipo de filmación a lo Jason Bourne, ¿no? Que hizo Paul Greengrass y que puso un poquito de moda todo este asunto de llevar la cámara a todas partes de una cámara nerviosa que se mueve aquí, de aquí para allá, entre los personajes y demás, y que esto aplicado al mundo del terror y más en una escena tan intensa como esa última de esta película de Conjuring, o aquí en España, Expediente Warren, pues acaba siendo un poquito mareante, ¿no? Entonces, no todo. Eso era un recurso que sigue de moda, pero yo creo que cuanto antes pase de moda, mejor. Y esta película tiene ese problema que tiene las películas de James Wan que estoy comentando, que el final es demasiado. No tanto como El Hombre de Acero, pero sí es verdad que acaba siendo un poquito extenuante y mareante, en plan, me acaba ya y fuera. Pero quitando ese pequeño defecto, como película de terror funciona perfectamente, no inventa nada nuevo. Y de hecho es la típica película que te va preparando para el susto, no hay susto de esto de chas y no te lo esperas, sino que te va preparando. Y justo la última imagen de la película es un de que te la voy a meter doblada hasta el final. Y en fin, juega un poquito con ese tema. No voy a contar qué pasa, pero bueno. Además también me ha gustado mucho, el otro día estábamos los hablando de los créditos finales, ¿no? ¿Eh? Los créditos finales. Ah, pues no me digas, Kurt, que había escenas finales. No, créditos finales me refiero a cómo están diseñados los créditos del final, que están hecho todo con fotografías antiguas, los personajes reales, ¿no? Sí, y con lo que es el trucaje fotográfico antiguo, ¿no? Poniendo papeles transparentes, transparencias, pegando los nombres. Sí. está bastante bien. Se podría haber puesto al principio, ¿no? De hecho, en este sentido, sí me gustan los títulos de crédito de este señor. En Insidious, que los tenía puestos al principio, no al final, era muy inquietante porque no parecía que pasaba nada, pero había siempre cosas en la pantalla como que te sacaban de sitio, ¿no? Había pequeños movimientos muy sutiles. Me parecen unos títulos de crédito geniales, los de Insidious eran muy buenos. Y este individuo sabe manejar bastante ese tipo de cosas. De todas formas, lo que iba a decir es que me ha gustado. El otro día estábamos hablando sobre Star Trek en la oscuridad y hablábamos del tráiler engañoso. Utilizar los tráilers como una herramienta para luego engañar a la gente, ¿no? Hablábamos de aquello del Enterprise que se iba a estrellar, que resulta que no es el Enterprise y tal. El que lo quiera escuchar, que lo escuche en el Elder Star Trek en la oscuridad. Pero aquí también nos engañan. Hay un tráiler engañoso. Porque tú ves el tráiler y luego hay una escena que nos prepara para un susto. Que no te llevas donde esperas, porque en el tráiler te llevas el susto y aquí te lo cambian de sitio. Es desconcertante, porque justo cuando sabes que te lo vas, que te van a dar el sobresalto, te dices, ahí va, pero si no ha pasado nada. Es que estaba preparado para todo. Entonces está muy bien esto de empezar a usar los tráilers para engañar a la gente diciendo, ¿has visto esto en el tráiler? ¿Esperas que en la peli vaya a ser igual? Pues me ha gustado ese tema. Hay momentos muy muy interesantes. A mí me parece una peli que no es nada del otro mundo. A mí me gustó un poquito más Insidious, debo decir que me hizo un poquito más de gracia. Pero está bastante bien. Además el inicio es brutal. Lo del caso de la muñeca Annabelle ya te mete de lleno en la película y ya te va poniendo mal cuerpo. Creo que la primera hora es casi perfecta, pero luego no sé concretar cuál es el fallo, pero no me acaba gustando tanto, ¿no? Pero como película de terror funciona perfecto. A ver, de lo que has dicho, el tráiler estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vosotros no lo habéis escuchado, pero este especial del expediente Warren lo inició poniendo ese tráiler, y luego el tráiler no tiene nada que ver con lo que ocurre en pantalla, porque la escena es totalmente distinta. James Wan tenía una carrera que a mí no me parece mala, como has dicho tú, para lo joven que es. El problema es un poco lo que ya has apuntado, ¿no? Que ahora se ha ido a la segunda parte de Insidious, que yo creo que no hacía falta hacer una segunda parte. No, pero no, me parece que no la va a hacer él, ¿eh? En IMDb figura como suya, sí. Pues fíjate que yo llegué a leer por ahí que él se desentendía. No sé si iba a ser solo productor o no sé qué, pero bueno, ya, si me dices esto, pues me callo. Pero igual están mal los de IMDb. Yo había oído eso, pero vamos. Sí. Y lo de Fast and the Furious está anunciado como preproducción para 2014. Ya veremos al final cómo queda eso. Es un poco lo que has dicho tú. Yo sí creo que esta película está un poco llena de, no voy a decir todos los clichés del género, pero sí un poco todo lo que uno espera ver en Casas Encantadas. Está el olor ese a amoníaco o a huevos podridos, está las bajadas de temperatura, están los animales que se estrellan contra los objetos, contra las paredes, están esas presencias que aparecen y desaparecen, están las visitas nocturnas, la gente que se levanta con magulladuras, objetos que salen volando, crucifijos que son tumbados, en ese sentido todo está muy reconocible, y yo creo que a la gente que va a ver esta película viniendo del mundo del misterio reconoce todo eso, el que está acostumbrado al género también, porque los guionistas son estos hermanos que, como digo, han hecho un guion y tienen experiencia además en películas de misterio y un poco así de truculentas, y como por ejemplo puede ser La Casa de la Cera o La Cosecha, que no es que sean iguales, pero sí tienen ese tipo de películas de misterio, de suspense, de cosas sobrenaturales, ¿no? Y yo creo que se manejan bien en ese género, y eso se nota. Sí que es cierto que la película, y ahora os lo voy a preguntar, a mí hay una cosa que me mosquea, porque aunque sí es cierto que la historia es la historia de cómo los Warren estudian el caso de La Casa de los Perron, y sí que es cierto que quizás, y a mí me parece que ahí se pasa un poco de vueltas, el exorcismo es ya espectacular, y todo lo que pasa antes y después pues es un giro de tuerca que hace que se pase de vueltas. Sí que es cierto que a mí me sorprendió que la película empieza con la historia de la muñeca Annabelle, no a la mitad justa, pero un poco más adelante tiene una inserción también de la muñeca Annabelle. Y lo que es último que vemos es a la muñeca Annabelle en esa especie de casa museo que tiene el matrimonio Warren. Y eso se convierte casi como en una microhistoria dentro de la película, pero que para mí, sacada de ella, incluso es más rotunda. Es cierto que hace trampas, porque yo he ido a ver las fotos de la muñeca Annabelle real y es prácticamente una muñeca pepona que no impresiona nada. Sin embargo, la muñeca que crean para esta película, ya solo verla da mal cuerpo, ¿no? No hace falta ni que se mueva, ni que gire la cabeza, ni nada, porque es un poco subyugante. El mismo museo de los Warren que se ve en pantalla, pues da bastante yuyu, y uno se queda con la idea, no sé si os habrá pasado a vosotros, decir, joder, enséñame más de estos objetos, porque parece que es como esa sala que se veía en Busca la Arca Perdida, donde todo se guardaba, todos los objetos extraños. Sin embargo, si también acudes a internet y buscas las imágenes de ese museo, pues sí que es cierto que es un museo un poco más de chichinabo, más de museo deferiente, para sacar unas pelas a cuenta de lo que es el mundo del misterio. Bueno, la verdad es que la subtrama de la muñeca Annabelle es que es brutal. Empieza la película con eso, y es una de esas subtramas recurrentes en que está bastante bien, porque luego acaba, pues está lo que ocurre en la casa de los perros y lo que acaba ocurriendo en la propia casa de los Warren, ¿no? Y es bastante interesante. No abusa de ello y no queda metido con calzador, sino que está bien justificado. Y aunque no tenga tanto que ver con lo que está pasando en la casa de los perros, pero bueno, está lo justo, ¿no? Como para que tenga sentido que esté contado en esta película. A mí me gusta, con lo que dices tú, yo casi es de lo mejorcito de este film, ¿no? Sí, yo creo que arranca, ayuda mucho argumentalmente a arrancar la película, ¿no? Porque ya desde el principio te están marcando de que lo sobrenatural existe, ¿no? De que las posesiones existen, además ese tipo de posesión especial, ¿no? Que la posesión de los objetos, ¿no? Que es lo que le pasa a la muñeca Annabelle, ¿no? Ya desde el minuto uno, pues sabes que la película, las cartas que va a jugar. Y es que no te va a poner en tela de juicio si existe un más allá o si existen fantasmas, ¿no? Te dicen, no, los fantasmas existen, ¿no? Los espíritus existen. El más allá existe, ¿no? Y eso lo tienes claro ya desde el principio, ¿no? Y para eso yo creo que ha puesto la historia de la muñeca Annabelle tan contundente desde el principio, ¿no? Luego también hay una escena que es bastante impactante y además con los pocos, hecha con muy pocos recursos, ¿no? Que ese exorcismo en el cual, pues bueno, la mujer, ella, pues, la esposa queda traumatizada, ¿no? Esa especie de exorcismo que hacen en Canadá y pues está bastante bien, ¿no? También te deja bastante arraigado un poco pues el carácter de uno de los personajes. Yo creo que es otra de las fuerzas que tiene la peli, pues cómo te retrata a cada uno de los personajes, ¿no? Sobre todo el matrimonio Warren, yo creo que es bastante, por un lado extraño, pero por otro lado bastante interesante, ¿no? Con esa carga que lleva ella, ¿no? Y además hay que decir que Vera Farmiga pues lo hace muy bien. De todas formas, a mí me gustaría recalcar que este tipo de película de terror de James Wan recalca un poquito los tres tipos de terror que solemos ver en la mayor parte de las películas. Porque está el terror que no se ve, que juega con tu imaginación, te lo hace pasar mal con algo que no estás viendo. Y además se recrea en la escena, ¿no? Además es una de las escenas que más me gustó, la escena en la que una niña se despierta en mitad de la noche, despierta a su hermana y le dice que hay alguien detrás de la puerta. Y no se ve nada, ese rellano que está detrás de la puerta está en oscuridad. No voy a contar cómo se desarrolla la escena, pero sí es verdad que una de las niñas se levanta para comprobarlo y la otra niña dice que... En fin, esa escena, ¿vale? No quiero reventarla. Pero está fenomenal porque no pasa nada realmente, pero lo pasas fatal, es lo peor porque tu imaginación ahí te va a hacer pensarte lo peor del mundo, ¿no? Luego hay además lo rueda muy bien, ¿no? Porque James Wan lo que hace, en lugar de meter planos cortos, te mete un plano panorámico que te abarca toda la habitación y estás viendo exactamente lo mismo que ven los personajes, ¿no? Además en todo su esplendor, no estás diciendo, ¿no? Es que este me está ocultando algo en algún sitio. Estás viendo exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Y estás mirando tú hacia donde está mirando la niña a ver si logras ver algo, ¿no? Eso yo creo que lo logra bastante bien. Y ese es un terror que no se lleva ahora, no está en boga ahora mismo, y es una pena porque es muy eficiente. También es verdad que James Wan cae en el típico terror que sí que se lleva ahora mismo, como el momento silla mecedora con vieja y muñeca, que, en fin, es un poquito más de lo de siempre, pero que sigue siendo impactante, ¿no? Pero, y luego hay momentillos así de estos de sorpresa que no te preparas bajo ningún concepto, te esperas que en una escena así te vayas a pegar un sobresalto, y me encantó. Lo vamos a dejar en el momento tendiendo la ropa. Y no vamos a decir más. Pero me pareció otro momentazo, ¿no? Y dura un instante solo, pero dices, coño, esto sí que no me lo esperaba, ¿no? Entonces, no sé, tiene un poquito todas las virtudes del cine de terror, tanto modernas como un poquito más clásicas, y James Wan lo mezcla un poquito aquí todo, y hombre, la verdad es que hace que, sin ser una obra maestra, porque nadie se va a acordar de esta película, ni las pondrá a la altura del Exorcista, El Resplandor, etcétera, pero hace películas de terror muy eficientes que no puede decir que sean basura, ni muchísimo menos, porque no cae en la casquería ni nada por el estilo. Funciona, es muy eficiente, es un terror que a mí me parece que es lo suficientemente justo como para que aplaudamos a este buen señor. Bueno, pasemos ahora un momentito a lo que es el aspecto visual. Para aquellos que no la hayan visto y se animen a verla al escuchar este análisis que vamos a hacer, que espero que sea el caso, porque la película es ciertamente interesante y desde luego merece la pena. Últimamente gastarse lo que cuesta el cine da coraje, y yo creo que aquí se puede emplear bien el dinero. Visualmente es una película que tiene el color un poco desaturado para dar esa impresión setentera. Yo creo que, y luego os lo pregunto a vosotros, se ha conseguido muy bien el ambiente ese setentero, en la ropa, en los peinados, en las casas, no ya en la casa encantada, sino en la casa de los Warren, con esos papeles pintados en los pasillos, que realmente hasta chocan bastante. Hace alguna trampa con la iluminación, ilumina y desilumina los contornos para someterte, pero en general yo creo que está muy bien. Por ejemplo, las imágenes que pone vistas desde el operador de cámara del equipo de los Warren están muy muy bien, en plan documental de estos de misterio, de sigo a una persona por una zona oscura con poca luz. Yo creo que consigue captar bien las atmósferas y transmitirte un poco lo que es esa casa encantada. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Queréis apuntar alguna cosa más? ¿Qué os ha parecido esa traslación de los 70? Y luego te preguntaré a ti, Antonio, específicamente por toda la reconstrucción en cuanto a medios técnicos del estudio de los fenómenos paranormales se muestran, porque aquí sí que vemos un montón de material para la investigación de campo, que no sé hasta qué punto, y eso será una pregunta específica para ti, tenía la gente en esos momentos y daba resultados eficientes. ¿Manuel? Sí, hombre, yo creo que está muy bien logrado, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Bueno, es James Wan, pues debe ser un cinéfilo bastante potente, como cualquiera que se dedique a este tema, ¿no? Yo creo que el cine de terror de los 70, pues, tenía una estética muy, muy potente, y yo creo que lo ha detallado muy bien, ¿no? Tiene ese punto feísta de los años 70. Luego también, pues eso, ha ayudado por un lado, por el vestuario, y por otro lado, la música también, te mete un par de temas de los años 70 y tal, pues oye, te da el pego bastante bien, ¿no? Sin hacerte un revival de la época, que tampoco la historia es que te lo pida a gritos, pero sí está logrado. Y sí tiene tal vez ese tono de cine de terror de los años 70, ¿no? Donde tenía ese sustrato, pues, muy realista por un lado, y por otro lado esa estética, un punto feísta, pues sí está, sí lo puedes ver casi como una película de la época. Sí, yo estoy de acuerdo. Está muy bien trasladado. Quizá choca un poquito que en aquella época una persona oriental pues tenga tan buena aceptación dentro de la familia, que pueda coquetear con la niña sin ningún problema, habida cuenta de que en aquella época las relaciones estadounidenses con algunos países, sobre todo con Corea y demás, pues no era la mejor. Pero bueno, en fin, es un detalle sin importancia, ¿no? Todo lo demás de cara a la ambientación está muy bien llevado. Los medios, lo que te comentaba. Sí, los... sobre el tema este de las investigaciones y demás, obviamente yo no sé qué equipos tendrían en los años 70, pero sí es verdad que una cosa que coincide con lo que pasó en la realidad es que, a pesar de que los Warren llevaron allí, en el caso real me refiero, llevaron un montón de aparataje técnico, no se registró nada paranormal. Fíjate que en Insidious James Wan sí que hacía que los espíritus se reflejaran en las fotografías, hacías fotos y se veían cosas así muy inquietantes, y sin embargo aquí no ocurre nada. Graban un vídeo donde, porque claro, vemos en un momento determinado a una persona que es como tirar el pelo y la zarandean por la habitación de aquí para allá. Y yo pensaba que luego en el vídeo sí iba a haber algo más, pero en el vídeo no se ve nada más. No se ven los espíritus, no salen en las fotos. Todo este asunto de los neones de luz negra, ¿no? Para de algún modo, pues, registrar, ¿no? Las lecturas termales, ¿no? Esto que hace el chaval, ¿no? Este de plantar la mano sobre la mesa y que se vean las huellas dactilares y todo esto. Pues, en aquella época, yo no sé si existiría, en esta época, en la actualidad se usa, ¿no? Aparte que se usarán un montón de sensores, de movimiento, etcétera, que en aquella época no habría. Pero, como en el caso real, la técnica no sirve para nada, los aparatos no registraron nada, y todo lo que se registró y todo lo que se computó, fue a través de la mediunidad, de las habilidades sensitivas de la medium en este caso, y poco más. O sea, realmente demostrarse, nunca se llegó a demostrar nada desde el punto de vista de la aparatología. Y en la película nos lo muestran tal cual. A pesar de que hacen un montón de fotos, graban con vídeo un montón de escenas, no llegan a registrar nada que sea concreto. Bueno, hay un punto que sí. Hay un punto que sí, ¿no? Porque recuerdas que uno de los artilugios que utilizan, pues, son cámaras unidas a un sensor de temperatura que va haciendo fotos y tal. Y al final, bueno, y en una parte, pues, algo que sale en unas fotos, pues sí, en unas fotos sí se llega a ver, una figura levemente, ¿no? Sí, una entonces, madre. Bueno, pero estamos en cine, ¿no? Yo creo que esas cosas, que a lo mejor en una novela o en la realidad, pues queda bien, diciendo que los aparatos no registraron nada, en una película tienes que concretar y tienes que enseñar, ¿no? Entiendo sí. Que ahí, pues, han tomado una opción, pues, digamos, dramática, que es buena para la peli. Lo que sí puedo dar. No recordaba que sí, en efecto se llega incluso a fotografiar una mano en el hombro de una chica y tal. De todos modos, hay una cosa que me pareció un poquito fantástica. Nunca mejor dicho, muy fantasmón el hecho de que, sobre todo cuando la niña está subiendo las escaleras y alguien dice, pero ¿por qué estás sacando fotos a mi hija? Y dice el otro, no, es que no le está haciendo fotos a su hija. O sea, realmente no hay ningún sensor que detecte fantasmas y que les haga fotos a los fantasmas. Bueno, pero eso era por el sensor de temperatura, ¿no? Se supone que uno de las características de los espíritus de la casa es que cuando aparecían, pues bajaba la temperatura, ¿no? Entonces, pues, unido a la cámara, pues hacía pues que la cámara disparase, ¿no? Cuando había una bajada de temperatura importante, la cámara pues disparaba, ¿no? Yo no sé si eso es real o no, pero vamos, en la película está utilizado así, de esa manera. Hombre, que en los años 70 ya este tipo de cosas es raro, ¿no? Pero, y aparte, ya te digo que a día de hoy sí hay sensores, ¿no? De estos de bajada. O sea, sensores que registran los cambios de temperatura existen. De acuerdo, incluso hay sensores que detectan cambios en el curso electromagnético, ¿no? O sea, que realmente todo eso puede existir a día de hoy. Ahora, en los 70 que existiera todo eso, yo no estoy tan seguro, pero, en fin, ahí ya no quiero hablar de lo que no sé. No sé si habría o no habría. A ver, yo creo que eso, todo lo que es el aparataje tecnológico está puesto para darle un poco más de sentido de profesionalidad a los Warren, para que no fuese una cosa amateur de un profesor católico con una mujer que tiene visiones y que actúa como medium, pues para reforzar un poco eso, meten todo lo que es el aparataje tecnológico, que sí que es cierto que técnicamente se podía hacer en la época, porque el tipo de micrófonos que se ponen o las soluciones caseras de que los disparadores de las cámaras vayan a cuerdecitas y alambres que van con campanas y cosas de esas, sí lo hace verosímil. El matrimonio Warren no tenía medios para pagar esos equipos, ni funcionaba con ese tipo de equipos, y yo creo que con una grabadora y un micrófono andaban que se sobraban. Si os acordáis, en la película llegan a verse pues cajas para controlar hasta 6 micrófonos, y con una potencia importante, con reguladores y con potenciómetros y con un montón de historias que sí que creo que supera un poco, no lo que estaba disponible en la época, sí desde luego lo que estaba disponible en lo que es la investigación de los fenómenos paranormales, que tampoco era tan profesional. De hecho, ahora tampoco es muy profesional, y salvo 3 o 4 equipos que tienen medios, los demás también siguen siendo bastante caseros. Sí me parece mucho más verosímil la reacción de la Iglesia Católica, que cuando le vienen con el tema de la posesión, pues dice, esto hay que tratarlo con el Vaticano, y a partir de ahí empieza una maquinaria muy lenta que no llega. Aún así es demasiado rápida, aunque no llegue a tiempo. Eso sí que, por ejemplo, es más real. Pero comentado esto, y salvo que queréis matizar algo de esto... Yo quiero matizar una pequeña cosita, sí, y es que sí que hay grupos a día de hoy que hacen una investigación parapsicológica completamente científica y con un gran potencial, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Y con mucha aparatología y todo este... Pero no es lo normal. La lástima... En fin, lo que a mí me llega al corazón es que verdaderamente grupos verdaderamente profesionales que hagan un tipo de investigación de estas características hay grupos. Pero a verlos los hay, vamos a decir que a día de hoy no haya. Y de hecho en Estados Unidos hay grupos de investigación que se lo toman muy en serio y que realmente no reparan en gastos y se juntan equipos además muy multidisciplinares, con científicos inclusive y todo. O sea que realmente a verlos hay, pero no es lo que se suele encontrar. Solamente quería decir eso. Manuel, ¿apuntas algo o pasamos a lo que son las interpretaciones? No, sí, podemos pasar a las interpretaciones. A ver, yo no sé qué opináis vosotros. Desde luego, la película yo creo que la sostiene sobre todo Vera Farmiga, que hace de Lorraine Warren. Además, esta actriz ya con sus 40 y tantos años tiene un rostro muy peculiar. Alguno la recordará por ser la oficial que dirige a este viajero de Código Fuente, o alguno la recordará de hacer de Kate en La Huérfana. Haciendo de su marido está Patrick Wilson. Como Caroline Perron está Lily Taylor. Como Roger Perron está Ron Livingston. Luego están las hijas, y tener 5 niños en una producción es complicado, porque siempre se ha dicho que trabajar con niños y trabajar con animales es lo más difícil que hay en el cine. Y más allá de estos, solo intervienen puntualmente un poco lo que ha comentado antes Antonio, ese ayudante de origen asiático que es Drew, que lo interpreta Shannon Cook, y luego el policía que está al final, que es Brad, que lo interpreta John Brotherton. Yo creo quizás que el personaje de Brad es un poco el que está un poco más así, porque tiene unos tintes cómicos en parte de la película, pero yo creo que aún así ayuda un poco a relajar todos los momentos de tensión. Te pido ahora que me des tu opinión sobre estos actores mientras intento recuperar, Manuel, mientras intento recuperar a Antonio, que se nos acaba de caer. Vale, bueno, el grupo actoral yo creo que es bastante correcto, ¿no? Vera Farmiga, pues, es una actriz bastante solvente, ¿no? También es directora, es productora, o sea, es una persona pues bastante implicada y bastante artísticamente pues bastante comprometida, ¿no? Como actriz, pues yo la recuerdo también sobre todo en Up in the Air con Josh Clooney, dándole la réplica a Josh Clooney, que lo hizo muy bien. Y bueno, en esta película lleva bastante bien el peso dramático de la película, ¿no? Es la persona, a lo mejor, si quieres, el carácter más interesante que han escrito para, como personaje en la película. Ella está realmente bien, con ese rostro afectado, con esa losa que lleva encima, ¿no? Que se nos insinúa. Que lleva desde que practicó un exorcismo y no sé, yo creo que le da un punto dramático, un peso dramático interesante e importante. Luego Patrick Wilson es un actor pues bastante, sin ser una estrella, pero es un actor bastante solvente. La recordamos de Watchmen y no sé, bastantes películas como secundario, ¿no? Digamos que como protagonista lo recuerdo con Ellen Page en Hard Candy, ¿no? que fue digamos su presentación en sociedad y película con la que le ha servido pues yo creo que para trabajar en multitud de superproducciones, ¿no? Es un actor bastante solvente y bastante bueno. Y luego ya, pues bueno, Lily Taylor es una eterna secundaria, es una actriz bastante solvente, y bueno, Ron Livingston sobre todo ha hecho pues películas de televisión, la recordamos en Band of Brothers, ¿no? Y películas así, y series así, bueno, y es un actor pues bastante solvente, ¿no? Yo creo que de esos en Estados Unidos parece que los tienen a patadas, y no sé, yo creo que cumplen bastante bien, pero yo creo que el papel, el caramelo se lo lleva en esta película pues Vera Farmiga, ¿no? Las niñas bien, y bueno, poco más que decir en cuanto al elenco actoral, ¿no? Que no es muy extenso, pero yo creo que es muy ajustado y bastante solvente. Lo que te comentaba, Brad, el policía, tiene, al principio empieza un poco casi como el elemento cómico, aunque sí que es cierto que da, no vamos a desvelar exactamente la escena, pero da lugar a un par de momentos graciosos, como la escena en el baño. Yo creo que, siendo extraño que haya un tinte un poco cómico en una película tan seria, yo sí que creo que ayuda, porque tampoco es excesivo y desde luego sí que relaja un poco el tema de la tensión constante. No sé qué te ha parecido a ti, ¿soportable? Bueno, más que nada es un punto cómico, sobre todo ese pequeño pique que tiene con el personaje oriental, en cuanto a si ahora crees, ahora no crees, esto es más difícil que tus casos o no, etcétera. Tiene un poco ese papel, ¿no?, del personaje escéptico, y que se ve superado pues por los acontecimientos, ¿no?, que luego le vemos entrar de lleno. No es un personaje muy desarrollado, tiene un par de chistecitos con el personaje oriental, ese pequeño pique y poco más. Yo creo que no tiene mucho peso, más que de alguna manera representar a la autoridad oficial, entre comillas, como darle un poco más de peso a la investigación que están dando los protagonistas, como que es algo oficial, y por otro lado, pues dar también el punto de vista de alguien escéptico que no cree en lo que está pasando en la casa, que sea producto pues de lo paranormal, lo que todo siempre como bastante lo gracioso. El momento gracioso, por ejemplo, es cuando sale del baño. Eso hay que reconocer que hay, sobre todo a nivel de planificación, es un gag muy bien construido y muy gracioso. Pero bueno, yo creo que tiene poco desarrollo. Bueno, hemos practicado mientras hablaba Manuel un exorcismo y hemos recuperado de la posesión que lo ha llevado a caerse Antonio Runa. Antonio, estábamos hablando de los actores. Si nos quieres dar un poco tu opinión sobre las interpretaciones, adelante. Bueno, pues todo el mundo muy correcto y muy bien dirigido. Como tú estabas diciendo antes de que yo cayera en las garras del mal y me fuera a la otra dimensión, en efecto, dirigir a los niños es muy difícil. Y ahí ya no es tanto talento de los niños como talento del director, con lo cual aquí James Wan, otro punto más que le damos por haber interpretado, o sea, por haber sacado en pantalla a unas niñas que no, fíjate que son 5 niñas y sin embargo a ninguna... ninguna nos causa este síndrome de la persona que no quiere maltratar a los niños pero que no puede evitar sentir el arrebato de bofetear a según qué niños actores, ¿no? Todas las niñas aquí están muy bien y todos los actores están estupendos. Yo no tengo ningún tipo de problema. Es curioso, ¿no?, como yo la primera vez que vi a Vera Farmiga fue en Infiltrados. Era la chica esta que se liaba con Leonardo DiCaprio, aunque estaba leyendo con Matt Damon. Y lo cierto es que ya entonces me llamó la atención, aunque no era precisamente el personaje más llamativo de la película, ¿no? Y la he visto muy de pasada en otras películas, pero sí es verdad que esta es la auténtica película que está hecha por y para ella, ¿no? Porque su personaje es el más llamativo y está muy bien, está muy, muy, muy, muy decente. La verdad es que en este sentido, yo no tengo nada más que decir que los actores muy bien, todos ellos, estupendos. Has comentado las niñas, yo pido a la gente que vaya a ver la película que se fije al final en los títulos de crédito final, porque salen fotografías de la verdadera familia Perrón. Hay una foto que sale las 5 niñas en la escalera. Yo lo que no sé es cómo los espíritus sí. No se fueron corriendo cuando entró esa familia en la casa. Sí. Y dan más miedo esas 5 niñas puestas en nube en los escalones con esos abrigos y esos gorros tan setenteros que los propios espíritus. Bueno, sí, señores. La verdad es que en este sentido el reparto está muy bien. Bueno, señores, yo creo que vamos a ir concluyendo. Os pido que empecéis a darnos ya un poco la recapitulación final. ¿Qué os ha parecido? Si la recomendáis, etcétera. Primero Manuel, luego Antonio, por favor. Manuel. Sí, hombre, yo creo que es una buena película en cuanto a que está muy bien. Todos los aspectos técnicos están muy bien. Está muy bien fotografiada. Está, yo creo que dirigida con muy buen gusto y muy buen pulso. Con pausa pero sin detenerse, es una narración constante, con lo cual no se te hace para nada aburrida. En su contra, que a lo mejor pues te pueda parecer que no tiene gran novedad, pero bueno, las imágenes que te muestra, la verdad es que son bastante impactantes, ¿no? La escena que comentaba antes Antonio, tendiendo, pues yo creo que es un hallazgo visual y te dice lo que es el talento, ¿no? Como con tan pocos elementos puedes crear pues una imagen realmente emblemática dentro de lo que es el cine de terror, ¿no? Porque yo creo que la idea y cómo está plasmada, pues es absolutamente magistral, ¿no? No se puede decir más con menos. Por otro lado, adolece también, tal vez, pues que es una película de estudios, una película pues hecha pues para ganar dinero y al final te tiene que meter en el momento palomitas, ¿no? Y que es meterte un clima muy espectacular. Y eso a lo mejor es un poco lo que te saca un poco de tus carriles, ¿no? Porque ves, estás viendo una película pausada, estás viendo una película como muy, que está trabajando cada detalle al milímetro, etcétera, y al final pues se convierte pues todo en un correcalles, una casa con múltiples pasadizos por todos lados laberínticos, con un clima muy acelerado. Eso lo hace también, la verdad es que lo hace bastante bien James Wan con una planificación y con unos planos realmente meritorios, pero por otro lado te saca un poco de lo que era el ritmo anterior de la película y te parece menos creíble, ¿no? Lo otro, lo que sí que tenía el resto de película, es que aunque te esté mostrando una historia de fantasmas, pues te parece creíble todo lo que está pasando y entras mucho más. Al final pues es una película un poco de acción. Es muy comercial, al final pues no sales para nada descontento, ¿no? Yo creo que has visto una buena película, yo creo que si fuese independiente, a lo mejor, o en otra época se habían atrevido pues a acabarla de otra manera, esta pues la acaban de una forma espectacular, pero no es para nada despreciable, ¿no? Yo creo que es una buena muestra pues de cine bien hecho, ¿no? Que ojalá pudiésemos verlo todas las semanas en las pantallas. Si no es una obra original o una obra maestra, por lo menos sí ver una película muy competentemente hecha y hecha con ganas, ¿no? Antonio. Pues estamos todos más o menos de acuerdo, o sea, no se me ocurre qué más decir, porque verdaderamente mi opinión es la misma que tiene Manuel. Sí, es verdad que no vemos nada así, o sea, hay realmente el tratamiento estético está muy bien hecho, porque vemos algunas imágenes que solo por ver esas imágenes ya a uno le da muy mal rollo, ¿no? O sea, incluso en algunos momentos vemos escenas muy muy fuertes y las vemos desenfocadas porque la cámara está enfocando a la protagonista y al fondo estamos viendo a un personaje siniestro que gira la cabeza hacia ella, pero no la vemos bien. Ese tipo de cosas funcionan muy bien en pantalla, está muy bien tratado y tiene imágenes verdaderamente espeluznantes que están muy bien tratadas, ¿no? Y luego pues juega con tu imaginación, ¿no? Una muñeca que no mueve la cara para nada y que aunque tiene una expresión absolutamente demoníaca, no hace nada más que estar ahí quieta. Es curioso, ¿no? Como esos primeros planos a sus ojos nos hacen pensar, ¿no? Que hay vida más allá de ese plástico, ¿no? Está muy bien llevada la película, muy bien dirigida, este tío tiene arte y bueno, pues aunque es una película más, si te pones a rememorarla, te das cuenta de que es otra peli más típica, ¿no? Hemos visto cientos de películas en este plan, con familias que llegan a una casa en la que pasan cosas raras y la casa ya tiene regalo, entre comillas. Pero aún así, él la sabe hacer diferente de las demás. Me molesta que también esta película se cae en ese fallo típico de que los personajes hacen cosas absurdas que una persona normal no haría en esa situación. Por ejemplo, el momento en el que la niña presiente que hay algo debajo de la cama y tiene la brillante idea de asomarse boca abajo y echar un vistazo de... Pero, o sea, ¿quién hace eso? Yo no hago eso. Yo me pongo de pie encima de la cama y ahí me quedo, llamo a papá y a mamá y que vengan. O poner la caja de música y ponerse a mirar a través del reflejo del espejo, detrás de tu hombro, en el sótano, cuando te acabas de caer y sabes que por ahí andan los espíritus. Tampoco se me ocurre. Son cosas que me cabrean un poco, ¿no? Como para mí lo más. Pensar. A mí me vino a la cabeza, sobre todo cuando la madre, en plena noche, estando sola, se va al sótano, ¿no? Sí, es que son cosas que dices, vamos a ver, en una situación así, además, lo último que se te ocurre es hacer esa gilipollez, que sabes que va a pasar algo malo, y en efecto pasa algo malo. Entonces, son reacciones que me molestan de las películas así cutres de terror, y aquí también tenemos algunos momentos en los que dices, pero ¿cómo se te ocurre eso ahora, hija mía? En fin, pero que en esencia la mayor parte de las cosas son aplaudibles. No es una película que te vaya a cambiar la vida, pero desde luego interesante y muy muy muy muy muy recomendable para ver en las condiciones adecuadas. Si uno está solo en casa cuando haya salido en DVD y en Blu-ray, esta película te la ves solo en casa sin nadie más y a lo mejor estás en una casa rural ahí en mitad del campo y te digo yo que la quitas antes de acabarla entera por mucha entereza que tengas. Estoy de acuerdo con lo que habéis contado. Y de hecho en el cine cerca a mí había una parejita y ella estuvo encima de todo el rato. O sea que si te metes, sugestiona mucho. Sí, hay una cosa con la que quiero terminar que me parece un poco la antítesis de todo lo que es el trabajo con la muñeca, esa elegancia, ese miedo, digamos, indirecto, que es el momento del exorcismo, que yo no sé si vosotros lo hubieseis quitado de la película, pero sí que es cierto que es un poco ya el momento de pues la levitación, el cuerpo retorcido, la voz satánica y todo eso. ¿Lo hubieseis conservado? ¿Lo hubieseis quitado del metraje final? Hombre, yo incluso más que eso, de la parte, en una parte en la que un personaje se cae por un hueco, empieza a correr, resulta que la casa está llena de pasadizos, etcétera, etcétera, eso ya me parecía un poco pobre, ¿no? Y la escena final, bueno, eso, bueno, y lo que estás comentando, la escena del exorcismo, pues, hombre, yo entiendo también que la película tiene que tener un clímax, ¿no? Que no se hayan imaginado un clima más original, pues es a lo mejor lo que le podemos echar en cara. Pero en fin, un clima tenía que tener, ¿no? Y bueno, en fin, dentro de lo que podía haber hecho, tampoco es tan estrambótico lo que pasa en ese exorcismo, ¿no? ¿Antonio? Sí, no, yo más que meter tijera hubiera cambiado al final directamente. Pero claro, es la decisión que hay. Obviamente, si vas a meter esa escena y vas a concluir la película así, meter tijera tampoco, porque entonces sería como muy precipitado, ¿no? Dura lo que tiene que durar, es cierto, pero también es verdad que no es el mejor final posible. Si te parece, me vas a hacer un favor. Te voy a pedir, que tenemos algún comentario, no muchos, en el Facebook. Nos comentas qué dicen nuestros oyentes y luego, si queréis, tranquilizamos a los oyentes respecto a las posiciones diabólicas y os cuento un poco dos cositas que saqué de esa tertulia que comentó antes, que tuve con un exorcista titulado y, digamos, oficial del Vaticano. Vale, pues me interesa mucho eso, Kurt. Bueno, entonces, vamos a ver. Por aquí los oyentes nos dice el mini crítico, dice, dirigida de forma clásica y muy, pero que muy efectiva, tiene secuencias realmente acojonantes y desprende una inquietud bárbara. Quizás el final algo atropellado, pero en el conjunto global muy recomendable. James Wan se está haciendo un hueco entre los grandes del género, pero creo que se ha metido a dirigir Fast and the Furious 7. Pues parece que sí. Lo mismo se cae ese proyecto, ojalá se caiga. José Mizazo dice, muy buena película del genial James Wan, te mantiene en tensión todo el rato. Por cierto, palmada. En fin, momento de la película. De lo brutal, brutal, eso. Mónica Lane, no sé si tiene alguna hermana que se llame Lois, dice, muy buena, el final no me gustó mucho, pero la película es de lo mejor que se ha hecho en este género en años, aunque me sigue gustando más Insidious. Asier nos saluda por aquí. Miguel de la Torre dice, hola, la vi en el día del estreno, está entretenida sin más. La muñeca Annabelle, un secundario de lujo. No me gusta el hecho de que intenten presentar hechos tan disparatados como que en verdad ocurrieron. Por cierto, casi al final, cuando la hija del matrimonio Warren está siendo puteada por Annabelle, no sé si seguir, vale, sí. Se fue al... Ah, vale, es que dice, según parece, dice, nos dice Miguel de la Torre, mientras la niña está con el episodio Annabelle, se fue la luz en todas las salas del cine del Parque Principado debido a una tormenta. Imposible no pensar que era la angelical muñequita haciendo de las suyas. Entonces pusieron de nuevo el proyector en marcha y pudimos ver el final. Madre mía, qué cojones, ¿eh? Sí. Se les fue la luz en el cine. Madre mía, qué miedo. El susto fue de agua, me imagino. Juan José Castillo dice, previsible. Mucho de Insidious, pese a estar basada en hechos reales. Los entes demasiado naturales, dice. No es mal film, pero es que ya nos conformamos con muy poco en el género de terror. Un detalle muy bueno es la referencia al cuento del mono de Stephen King, en el que te cuenta cómo se va a encauzar la historia. Por aquí Miguel de la Torre, otro comentario más, pero como ya hemos leído uno suyo, pues pasamos al siguiente. Por cierto, he puesto una foto aquí para que la veáis en este mismo hilo de opinión, una foto de la muñeca real, para que veáis que de aterradora tiene poco. Víctor Jesús Aragón, Peñarrieta. Dicima que por este lado del hemisferio no está en cartelera. Por lo que pinta parece estar interesante. Me recuerda al clásico El Ente de 1982, no tiene mucho que ver. Bueno, vamos a ver si alguien más la ha visto por aquí. Francisco Gabriel Martínez Fernández dice, remo viéndote los nervios mientras extrae un palpable sentido del horror. Vale. The Conjuring es una película de terror de la vieja escuela que narra su historia de una manera sofisticada y cuidada. Y si queréis leo uno más o dos, ¿cuántos? ¿Uno más o dos? Dos más. Venga, dos más. Es que hay algunos por aquí que nos... A ver, dice Francisco Torrea que le mantuvo pegado al sillón, muy bien ambientada, decente el casting, ese final que se abre en dos tramas, me desconcertó, un acierto. ¿De dónde sacan estos niños jóvenes actores que tan creíbles parecen? En España, después de Joselito y Marisol, no han vuelto a salir actores precoces de esa altura. Bueno, ya acabamos con el que el último que nos ha llegado en estos momentos, aunque luego me imagino que llegarán más. Es un poquito extenso, no sé si lo voy a leer entero. Loren Lumière López dice, de las mejores películas de terror de los últimos años, dirigida de forma clásica y con buen pulso por un director que sabe manejar perfectamente los resortes del género, con una excelente e inmersiva atmósfera, algo que es imprescindible en dicho género, y con una fotografía bastante interesante que sabe sacarle un buen partido a las sombras que impregnan cada rincón de la casa. Va mucho más allá del susto fácil y del golpe de efecto del sonido de turno al que nos tienen acostumbrados en el género actualmente. Los sustos funcionan, pa pa pa pa pa pa, muñecos malrolleros de los que de verdad dan miedo y viejas chungas muy chungas. Los actores están realmente bien en sus roles, especialmente todo el plantel femenino, destacando sobremanera el personaje de Farb. En resumen, y ya acabamos, The Conjuring es una película de notable alto dentro del género, bien rodada, con oficio, con buenos momentos de terror y gran pulso narrativo, visualmente potente, sobre todo efectiva, una imprescindible del género para amantes de terror del bueno y de la vieja escuela. Nos suelta una postdata, pero es tan larga ya que ya no lo leemos, que me voy a quedar sin aliento. Que nada, que muchas gracias a los oyentes por seguir participando. Es un placer tenerlos ahí siempre todos los domingos, esperando que saquemos algo para comentarlo. Exorcismos, Kurt, venga, cuéntanos eso, me has dejado con el culo torcido. A ver, yo no voy a contar cómo tuve acceso a esta charla ni otras cosas, porque eso forma parte de mi esfera privada. Sí que os puedo decir algunas cosas que yo saqué en conclusión y algunas directamente que nos comentó este exorcista. Lo primero que creo que tenemos que descartar, por si alguno tiene esa idea, es la idea del exorcista como una persona extraña, rara, como se ve por alguno que se ha pasado por televisión, pues con barbitas de chivo, con crisis teológicas internas y dudas y todo eso que pinta muy bien en pantalla y que da mucho lugar a las películas, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Se trata de gente que dentro de que forma parte de la iglesia y de la curia, es gente muy, muy, muy formada, son psicólogos, son psiquiatras, llevan pacientes dentro y fuera de la iglesia, tienen una formación muy amplia en ese campo porque, no voy a decir el 80 o el 90, sino incluso más los casos de lo que son básicamente exorcismos o que se hacen pasar por exorcismos, pues son problemas que tienen una raíz psicológica y psiquiátrica relacionada con abusos de menores, con violencia de género y con muchas otras cosas, ¿no? En ese sentido, muchos casos, o la gran parte de los casos, no tienen nada que ver con las posesiones diabólicas. Sí que es cierto que, como hombres de fe, y este exorcista nos lo contaba, creen, evidentemente, porque si no, no estarían dentro de la iglesia, en el cielo y en el infierno, y en la posesión y en que el diablo actúa y el que el diablo posee porque así está citado en los evangelios y así lo creen. Y de hecho tienen casos internos que él se niega, como muchos otros, a comentar y que dice que no serán nunca publicados ni comentados porque tampoco forma parte del interés de la iglesia que se conozcan, pero lo que sí nos podía decir y tiene su cierta lógica es que al diablo en esta época le interesan muy poco las posesiones porque no tiene necesidad de actuar así. O sea, el mundo está, es un poco triste, pero él lo decía así, el mundo está lo suficientemente hecho polvo para que el diablo se mantenga expectante porque los propios hombres ya creamos mucho mal y no en su nombre ni con su intercesión. Respecto un poco a lo que es un poco la figura del exorcista y por qué ha aumentado el número de exorcistas nombrados por el Vaticano cuando, por las palabras de este exorcista, debería incluso reducirse, ya que él mismo decía que los números, el número de casos reales en los que hay posesión diabólica son muy pocos. ¿Por qué había aumentado el número de exorcistas oficiales? Esto va a parecer un poco triste, pero por el avance del protestantismo, ¿no? En Latinoamérica y en Europa, a través de la inmigración latinoamericana, estaban fomentándose muchas iglesias de corte protestante y en ese tipo de iglesias que son también cristianas, sí que hay más creencias en este tipo de fenómenos. Y de hecho, vosotros lo sabréis porque se ven muchas películas, sí que es cierto que en todas estas iglesias evangélicas y tal, se producen muchos exorcismos y exorcismos públicos, y uno impone las manos y uno se retuerce y hay sanación. Entonces, en la medida en que estas religiones, a veces variantes del cristianismo, van avanzando, se van produciendo más casos de supuesta posesión. Incluso algunos trascienden a gente que es católica o que está en un camino entre el catolicismo y estas religiones evangélicas. Y eso explicaba, según él, que la Iglesia Católica hubiese tenido que nombrar más exorcistas porque había más casos a estudiar, aunque el número de casos que realmente luego llegaban a acreditarse como una posible posesión o como una posesión seguían siendo, no voy a decir infinitesimales, pero sí muy escasos. De todas formas, yo también tuve la oportunidad de entrevistar al padre Fortea, que es también exorcista del Vaticano, y de hecho ha estado en el Vaticano muchísimos años. Y es curioso que él decía que, a pesar de los innumerables exorcismos que había llevado a cabo, casos de posesión había muy pocos. La mayor parte de las veces eran casos de influencia maléfica o de impregnación diabólica, que no es exactamente lo mismo. Y de hecho, de cada 10 personas que acudía a él para que le practicaran un exorcismo o algún familiar o algo, a 9 los mandaba finalmente al psiquiatra porque eran casos de personas que sencillamente creían estar endemoniados, pero que no era así. Lo cual es bastante curioso que un cura tan experimentado en estos asuntos te diga eso, ¿no? Que la mayor parte de las veces, pues, él admite que ahí no hay intervención del demonio en ningún momento y que hay que ir a una consulta de un especialista. Bueno, pues, con esta pequeña historia que os he contado, que bueno, no sé si os ha parecido interesante, pues vamos a ir concluyendo. Sí, tal vez un poco, si quiere alguien, un par de películas que encajan perfectamente, además con la visión del exorcismo actual que estáis dando vosotros. Hay un par de películas, además las dos son de found footage, pero están bastante bien, que es El último exorcismo, ¿no? Una y otra de Devil Inside, ¿no? Estas son unas películas bastante majas, y si os interesan unas películas de terror que no duran mucho y que son efectivas, pues os las podéis echar un vistazo. Muy bien, pues con eso terminamos. Os doy las gracias a los dos por haber estado y os espero en algún otro programa. Muy bien, un saludo también para ti, Kurt. Pues un saludo. Hemos llegado al final de esta tercera entrega de Elde y vamos a cerrar, como siempre, haciendo repaso a los temas que han sonado. Todos ellos, por supuesto, con licencia libre, con licencia Creative Commons. Los temas musicales que habéis podido escuchar a lo largo de este programa han sido, como sintonía de entrada del programa, Powerful, de Epic Soul Factory. Como sintonía de la podcastfera, Cover of Time, de Butterfly T. Durante el relato habéis escuchado de fondo el tema Omoigawa de Etsuko Chida. Justo después de eso, en la sección entre viñetas, ha sonado el tema Celtic Child del grupo Dove. Y por último, durante el expediente Warren, han sonado, tanto al principio como al final, el tema Ayer de Cesc Vila, y en el resto de la conversación como fondo, Nightbringer. Y me despido ya de vosotros con un monólogo de una obra de William Shakespeare. Ha muerto, señor. Debiera haber muerto más adelante. Siempre hubiera habido tiempo para pronunciar esas palabras. Mañana, y mañana, y mañana, avanza en pequeños pasos, día a día, hasta la última sílaba del tiempo que le fue concedido. Y todo nuestro pasado ha iluminado a los necios el camino que lleva hacia la polvorienta muerte. Oh, my God. en la escena y luego en